Diarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Hola, buenos días. Hoy es el aniversario cuando en el 2011 Cristina Fernández era reelegida con el 54% de apoyo popular. Aquella mujer, entonces presidenta de la República Argentina, tenía la posibilidad de efectuar el llamado a los que no lo habían votado, es decir, a aquel 46% que no estaba de acuerdo y no lo había votado. Sin embargo, provocó aquella frase, vamos por todo. Y después terminó rematándola diciendo, si no están de acuerdo, que hagan un partido y que se presenten. Bueno, hicieron un partido, hicieron un frente, se presentaron y le ganaron. Esto significa que en la política nunca hay nada seguro, y aún cuando se tiene el poder, que se cree que es permanente, siempre, absolutamente siempre, es efímero y provisorio. Por eso queremos puntualizar estos datos en un tiempo y en un momento muy frágil del gobierno de Macri. Macri no tiene en este momento consenso popular. Tiene, desde el punto de vista internacional, un apoyo que hace mucho tiempo no tenía un presidente de la Nación Argentina. Pero esos apoyos son con intenciones de quedarse con gran parte de la riqueza de nuestro territorio que nosotros no hemos sabido en absoluto administrar ni usarlo para ser una verdadera potencia. Pinedo termina de construir en su mente la idea de que se pueda permitir modificar algunas de las leyes para que los extranjeros compren sin ningún tope la cantidad de tierras que estén dispuestas a pagar. Todo esto va dentro de una única dirección. Hay una Argentina agrícola, ganadera, minera, es decir, una Argentina preperonista a la que se le agrega la minería, donde se quiere retrotraer absolutamente todo a aquel tiempo y a aquella época para que la Argentina se dedique solamente a importar y a vender a productos del agro sin la manufactura, es decir, sin el desarrollo de la mano de obra. Esta Argentina equivocada desde el punto de vista político y económico de Macri tiene consecuencias funestas en la economía argentina, pero además tiene beneficiarios directos que se están enriqueciendo y que seguramente con el tiempo tendrán que salir a explicar a las justicias de qué estamos hablando y qué cosas son esas. Por eso, cuando uno se detiene a observar estos detalles, cuando uno ve estas cosas que están ocurriendo, cuando uno ve esto que está pasando, queremos sostener que nunca el poder es permanente. Y con esta relación de que el poder nunca es permanente, los más humildes, los que protagonizan desde las organizaciones sociales la disputa territorial en los barrios y en la calle, los que pelean por una política alimentaria, estamos hablando de alimentarse, ya no estamos hablando ni de lujos ni de otras posibilidades, los que piden que en el presupuesto se incluya una emergencia alimentaria, hoy los conocidos cayetanos van a efectuar una movilización a partir de las 12 del mediodía de San Peña y Avenida de Mayo hacia el Congreso para instalar ollas populares. Pero mañana va a ser un día de protestas frente al Parlamento porque mañana se tiene que tratar el presupuesto nacional. Y entonces, como el presupuesto de alguna forma, con reformas o sin reformas, va a salir porque es una necesidad que tienen las provincias también para poder recibir la coparticipación que se les promete, en esta negociación que se hace de la política hay que incluir cosas que no están incluidas y además hay que cambiar un presupuesto dibujado antes de haber recurrido al Fondo Monetario Internacional. Bueno, parece ser que no están dispuestos a modificar muchas cosas, y otras sí, y todas las que se modifican no es para favorecer a la gente, sino para el acuerdo político para que se lo vote. Así que mañana va a ser una jornada muy tensa frente al Congreso Nacional. Pero yendo a lo de hoy, digamos que tres referentes de estos movimientos sociales estuvieron visitando al diario de la Nación. Y es notable, ¿no?, que el diario de la masonería, el diario de la oligarquía vacuna, el diario que ha representado siempre el pensamiento opuesto a lo popular, quiera saber cómo piensan los referentes de los movimientos sociales. ¿Por qué querrán saber ellos y reportear a tres dirigentes como Menéndez, el gringo Castro y Alderete, como lo hicieron ayer, para preguntarle ciertas cosas y además para preguntarle políticamente a quién apoyarían? ¿Cuál es la preocupación que tiene el diario fundado por Mitre para interrogar a los representantes de los movimientos sociales? Es que se han dado cuenta que la calle tiene a estos referentes como protagonistas. Y además, ha habido demasiadas jugadas extrañas como para fragmentar y dividir a los movimientos sociales, y han hecho muy bien los dirigentes que se presentaron unidos para responder allí, y seguramente irán a otros medios, para seguir respondiendo de las necesidades de los que menos tienen. Y cuando le preguntan si van a actuar en política, le dicen que sí, porque además el ser humano es un ser político. Y entonces Alderete, por allí surge, y hace un recuerdo de que cuando ellos estaban en plena lucha en la Ruta 3, aparece Felipe Solá y se pone al frente para evitar represiones o alguna circunstancia ajena que pudiera producirse. Es decir, ya ven que a lo mejor hay una posibilidad de que ellos tengan, los movimientos sociales, algún referente presidencial que no esté todavía en las encuestas y que a lo mejor ellos lo están visualizando como más amigo en el campo social que otros. Así que veremos, porque en política nada es permanente, todo es transitorio y todo se va construyendo de una manera muy presurosa en la Argentina. Hoy se movilizan los movimientos sociales con ollas populares. Mañana se movilizan también junto con distintos gremios para la protesta que se va a producir frente a la sesión parlamentaria que debe aprobar el presupuesto para el gobierno de Mauricio Macri. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Era martes como hoy, era domingo, y los argentinos volvimos a votar. Y se produce un hecho histórico, porque por primera vez una mujer iba a ser electa en la presidencia de la República. Cristina Fernández Wilhelm de Néstor Kirchner, esposa del expresidente, era elegida con una importante cifra a su favor, 53.9% de los sufragios, y después del triunfo de Perón, que superó el 63% de los votos, esto es uno de los porcentajes más interesantes logrados en la historia política. Ahora bien, ese día lo que estaban haciendo era el cristinismo, es decir, ya con Néstor Kirchner, que no estaba, apareció el reemplazo del kirchnerismo por el cristinismo. Y todo aquello que Cristina había logrado, porque la primera elección la había ganado por el trabajo que había hecho su marido, pero la segunda, ella armó las listas, ella fue la que construyó el triunfo, y ya entonces no había discusión de que el armador era su marido y que ella no podía hacerlo. Lo había hecho en ejercicio, es cierto, de la presidencia, con todo el poder que eso significa, pero había que hacerlo y lo hizo. Y se instaló, y comete un error, quizá el error más grave en conceptos de que enfrente se alimenta el nacimiento del enemigo, cuando dijo vamos por todo. Si en lugar de decir vamos por todo hubiese dicho humildemente tratemos de convencer a los que no nos votaron, se hubiera transformado en un mensaje diferente al que se dio. Ese vamos por todo se entendió como que todos los espacios tenían que apoderarse, que todo era válido, que el poder era absoluto y era permanente. Porque siempre pasa lo mismo, los que están transitoriamente en ejercicio del poder se creen que es para toda la vida. Y nada es para toda la vida, al punto tal que lo único cierto cuando nacemos es que nos vamos a morir y todo lo otro es absolutamente modificable. Pero aquel día, un día como hoy, pero en domingo, el Frente para la Victoria, con Amado Boudou de vicepresidente, hoy preso, 53.9%. El Frente Amplio Progresista, que tenían de candidato a Hermes Birne y a Norma Morandini, el 16.8. Fíjense en la diferencia entre el ganador y el segundo. La Unión para el Desarrollo Social, Ricardo Alfonsín, con Javier González Fraga, 11.1%. Frente Compromiso Federal, con Alberto Rodríguez A., José María Bernet, el Tate Bernet, 8%. Frente Popular, y acá se van a sorprender porque muchos se olvidaron ya, Eduardo Dualde y Mario Das Neve, 5.9%. Frente de Izquierda, Jorge Altamira, que ya dejó de manejar el Partido Obrero, y Cristian Castillo, 2.3%. La Coalición Cívica, con Carrió y Adrián Pérez, 1.8%, la menos votada del país. Bien, pero si acá sumáramos los votos conseguidos por Rodríguez A., Alberto, que ahora quiere postularse otra vez, el 8%, los de Dualde y Das Neve, con un 5 o 9, pongámosle 6, para ser generoso, hay un 14%. Ese 14%, supuestamente también de voto justicialista, imagíneselo sumándoselo al 53%. Es decir, una abrumadora mayoría que estaría de acuerdo en votar esto. ¿Pero qué voto tuvo Cristina que no era peronista? Y acá está la gran discusión. Tuvo mucho voto no peronista que se consideran kirchneristas o cristinistas, pero que no son peronistas. Entonces, la diferencia es exactamente la misma que se marcó en la época de Menem. Había peronistas con Menem y había menemistas que no venían del peronismo, como la UCD. En caso de Cristina, como los que venían del Partido Comunista, por nombrar simplemente a dos sectores opuestos que en tiempos diferentes ocuparon distintos lugares. Aquella vez, cuando Menem fue elegido presidente, Cristina debutaba en los roles con la bolita Menem presidente, para ser electa en la provincia de Santa Cruz. Pero hoy es una fecha, yo diría, trascendente de la historia, porque después de María Estela Martínez de Perón, la primera mujer presidenta del mundo, por herencia, porque fallece Perón, este hecho es absolutamente novedoso en la política argentina, porque es la primera mujer reelecta por el voto ciudadano y ya no estaba su marido para sostenerla. Era una construcción pura y exclusivamente de ella en cuanto a tener la posibilidad de sacar más del 50% de los votos. Después Cristina vendría en picada, perdió 3 elecciones seguidas, en las que figuró y en las que ella era presidente y no figuraba, como la del medio tiempo, como la última que termina de perder, saliendo segunda como candidata a senadora, y entonces todo fue cambiando en la historia política, que hoy tiene más preocupada por el tema judicial a la expresidenta que por otra cosa, y toda la prensa se entretiene hablando del tema judicial, y seguramente de esto que hoy estamos destacando, casi la van a pasar por arriba y ignorándolo. Pero el hecho fue histórico. Una mujer se presentó a la reelección y sacó una enorme cantidad de votos que la instalaban en la presidencia con el 53.9%. Pasó un día como hoy, solamente que era domingo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Un día como hoy nacía la ciudad de Paraná. No tiene fundación, pero se toma la fecha del 23 de octubre de 1739 por la transformación de la capilla en parroquia bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Antes de la llegada de los primeros exploradores españoles, el territorio del actual Entre Ríos estaba ocupado por diversas etnias, como los chanas litimbúes y los guaraníes. Estos grupos eran principalmente nómades. Los primeros se caracterizaron por ser cazadores, agricultores, pescadores y fabricantes de armas, arcos y puntas de flecha. Así como diestros en la fabricación de canoas, instrumentos musicales y la utilización de la madera y la cestería. Se ubicaron en la región sur de la provincia, donde conformaron una cultura homogénea del tipo sedentario y vivían en casas agrupadas en aldeas de tipo rectangular o redondas de barro y paja, por un pequeño separado con un espacio central donde había una plaza. Como parte del Imperio Español, Entre Ríos fue integrante del Virreinato del Perú en la jurisdicción de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe. Los primeros colonizadores se establecieron en el actual departamento de La Paz a orillas del río Paraná y el territorio quedó incluido en la gobernación del Río de la Plata en virtud de la cédula real del 16 de diciembre de 1617 que subdividió la gobernación originariamente otorgada a don Pedro de Mendoza. Los indígenas del territorio entrerriano fueron bendecidos y reducidos por el gobernador en Randarias, y luego de una expedición contra los charrúas de la banda oriental ordenada por José de Andoaiki, se procedió a fundar la primera villa de Entre Ríos. En 1783, poco después de creado el Virreinato del Río de la Plata, el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo ordenó a Tomás de Rocamora, un militar, la organización del territorio entrerriano, y fundaron las villas de San Antonio de Gualeguay Grande, Concepción del Uruguay y San José de Gualeguaychú, y así fueron las primeras épocas de la gran provincia de Entre Ríos. En 1810 las villas entrerrianas adhirieron de inmediato a la Revolución de Mayo, que dio inicio al proceso independentista, y el pueblo de La Bajada, Paraná, brindó apoyo logístico y de milicianos a Manuel Belgrano durante su expedición al Paraguay. La relación con Buenos Aires se deterioró después del armisticio firmado en 1811 por el virrey establecido en Montevideo, Francisco Javier de Elio, por el cual Buenos Aires acordó la ocupación realista de las villas de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y tocó la banda y toda la banda oriental a cambio del levantamiento del bloqueo a su puerto. Las villas entrerrianas, comandadas por caudillos locales como Francisco Ramírez, Eusebio Ireñú y Gregorio Samaniego, lograron derrotar a los realistas que habían procedido a ocuparlas, y a partir de entonces Entre Ríos asumió una posición fuerte en el ámbito federal. Debido a desavenencias con Buenos Aires, Entre Ríos no envió representantes al Congreso de Tucumán, apoyando el cambio organizado por José Gervasio de Artigas en Concepción del Uruguay el 29 de junio de 1815 en el denominado Congreso de Oriente. El mismo declaró la independencia de las provincias que constituían la Liga Federal o Confederación Unión de los Pueblos Libres de todo poder extranjero, no reconociendo la autoridad de España, Portugal ni Buenos Aires. La provincia estuvo bajo la protección de Artigas hasta que Francisco Ramírez asumió el liderazgo de la causa federal en territorio entrerriano. Junto a Estalinao López de Santa Fe, se enfrentaron a los unitarios del director supremo José Rondó, venciéndolos en la batalla de Cepeda en 1820. Esa batalla llevó a la disolución del gobierno nacional y a la firma del Tratado de Pilar entre las dos provincias triunfantes y Buenos Aires. Dicho tratado enemistó a Ramírez con Artigas, quien no participó de las negociaciones. Ramírez creó en 1820 la República de Entre Ríos, un estado federal autónomo que incluía, además del actual Entre Ríos, a la actual provincia de Corrientes y las antiguas misiones jesuíticas del noroeste de esa provincia. La República de Entre Ríos se disolvió al año siguiente, cuando fue asesinado Ramírez. Entre Ríos no aceptó la Constitución Unitaria de 1826 impulsada por Buenos Aires, pero colaboró durante la Guerra del Brasil. Luego de algunos cambios de gobernadores en la provincia, esta quedó a cargo de Pascual Echagüe, cercano al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En 1841 se generó en la provincia un foco de resistencia contra Rosas, al cual Echagüe enfrentó, siendo derrotado por José María Paz. Justo José de Urquiza se hizo cargo entonces de la gobernación de la provincia, y la primera colonia agrícola en la provincia fue San José, fundada en 1857 por Urquiza. El bloqueo francés de 1838 a 1840 y el bloqueo anglo-francés del 45 a 1850 permitieron a los buques mercantes navegar libremente los ríos Paraná y Uruguay, lo cual favoreció comercialmente Entre Ríos, ya que antes el comercio era monopolizado por el puerto de Buenos Aires. Cuando los bloqueos fueron levantados, el resentimiento provocado por este hecho, junto con la tradicional insistencia de Entre Ríos en un federalismo a su manera, constituyeron las razones de fondo que llevaron a Urquiza a enfrentarse con Rosas, con el fin de unir al país bajo una constitución federal que garantizara la libre navegación de los ríos, que beneficiaba a Inglaterra y Francia. La batalla de Caseros en 1852 marcó la victoria decisiva de Urquiza. Separada de Buenos Aires, del resto de las provincias, el Congreso Constituyente de 1853 nombró a la ciudad de Paraná como capital provisional de la Confederación Argentina y a Urquiza como presidente, federalizando todo el territorio entrerriano, denominado Territorio Federal de Entre Ríos. Muy feliz aniversario, querida ciudad de Paraná, y felices 279 años llenos de historia. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ayer hubo fútbol, ¿qué pasó? Sí, ayer jugó San Lorenzo y estaba perdiendo en el primer tiempo, pero consiguió el empate a través de Blandi, casi prácticamente al mismo tiempo que convertía San Martín de San Juan. A los 7 abría la cuenta Villarroel, empataba a los 9 Blandi, y claro, parecía que todo conducía que iba a terminar así, el empate. En un empate. Exacto, pero apareció un travieso. Que cambió la historia del partido a los 39 minutos del ¿Joven segundo o adulto? No, adulto. Un jugador que parece... Un jugador, un histórico, digamos. No, sí, es un travieso porque le dicen travieso, ¿no? Es el apodo que trae desde su Colombia natal. Me refiero a Daniel Hernández, que ayer debutó y le dio la victoria a San Lorenzo. Un jugador que llegó en silencio, casi sin referencia. Sí, tenía el pase él, ¿no? Exactamente. Bueno, parece que... Un nuevo acierto que tuvo la conducción de... Sí, le salió dos pesos el contrato nomás. Entonces ahí está el travieso. Daniel Hernández le dio a los 39 minutos del segundo tiempo la victoria a San Lorenzo, que les necesitaba porque no está bien en la Superliga. Estaba con 7 puntos, ahora está con 10, un poquito más acomodado. Y como Racing está con 20 puntos en la punta del campeonato, bueno, no es dable... Pensar, arrimarse mucho. Claro, no es de pensar que San Lorenzo no puede, si levanta con 2 o 3 victorias. Es más, en la próxima fecha juega en el cilindro mágico de Avellaneda, justamente con el puntero del campeonato ahora. Así que si le gana se puede acercar un poco más. Pero realmente fue un partido muy complicado para San Lorenzo, porque San Martín de San Juan se lo complicó mucho. Tiene un técnico de esos técnicos que trabaja mucho, como Rubén Forestello, que asumió hace poquito y que, bueno, que quiere sumar puntos porque está complicado con el tema del descenso. Pero de todas maneras, zafó en esta situación Claudio Biagio, creo que gracias a que hizo un cambio inteligente con el ingreso de Hernández, ya que no pudo jugar finalmente Belucci, ¿no? Como se pensaba, se prefirió aguardar unos días más. En algodones. Claro, lo que pasa es que fue muy muy complicada la recuperación, fue una lesión muy complicada la que tuvo. Fíjate que no juega desde abril. Sí. El último partido que jugó el clásico, sí, con Huracán. Es un rato largo que no juega. Bueno, es importante lo que... Y es un jugador... Y no es un pibe, además. No, además no es un pibe, y yo creo que es el jugador que le está faltando a San Lorenzo, porque es esos volantes que no hay en el fútbol argentino, de estilo, muy estilo europeo, ¿no? Con dinámica, con gol, con remate de larga distancia, y que además es talentoso, así que reúne todas las condiciones como para darle ese salto de calidad que necesita el equipo. Bueno, ayer apareció el Travis Hernández, que fue una solución para Claudio Biagio, se quedó con la victoria y ese 2-1 le permitió a San Lorenzo escalar en la tabla de posiciones de del campeonato de fútbol de Primera División. El otro partido también... Y el Morocho le dio la derecha al Pampa Biagio, claro, que el periodismo y la dirigencia le vienen pateando en contra, y ahora consiguió hacer pie firme con esta victoria. Exactamente. Y en otro partido hubo polémica, ¿no? Porque estaba ganando Belgrano de Córdoba 1-0 con gol de Aguirre en el primer tiempo, a los 45 minutos. Pero en el segundo tiempo se terminaba el partido, y era una jugada polémica porque realmente, no sé, yo lo vi cobrar muy pocas veces, que es la jugada de los 6 segundos. El arquero no puede tener más de 6 segundos la pelota. Pero para eso no lo cobra nadie. No se cobra nunca. Se le ocurrió cobrarlo a Fernando Espinosa, el árbitro del partido. Ni lío que se habrá armado. No, sí, se armó un lío bárbaro porque fue en cuando había adicionado, en el tiempo adicionado, bueno, le dio la posibilidad de un tiro libre a Banfield que derivó en el empate a través de Carranza. Esto desató la furia de todo Belgrano de Córdoba, que está peleando el descenso, pero bueno, son circunstancias. Es decir, lo que tenemos que entender es que en general no se cobre, no quiere decir que no esté en el reglamento. Que no esté en el reglamento y que no se deba cobrar. Cuando se cobra, está perfecto, porque lo dice el reglamento y el árbitro tiene que ceñirse al reglamento. O sea, no puede aplicar, no es de interpretación esta jugada, es algo que está. Está escrito, pero como nadie lo cobra, claro. Los arqueros se creen que no existe. Bueno, entonces acabo. Tienen que leer los muchachos el reglamento. Bueno, ahí está el punto, Diego. Hay que volver a insistir con este punto. Los jugadores de fútbol no conocen el reglamento. No. Y ellos juegan a la pelota. Claro, por ahí saben cuándo es penal, cuándo es tiro libre, bueno, y fundamentalmente saben cuándo esas jugadas los favorecen. Ahora, cuando pasan estas cosas, reclaman sin tener razón. Y entonces, yo creo que como un buen criterio... No, pero además, el equipo contrario jamás reclama por la retención de pelota del arquero. No. Porque no conocen el reglamento. Exacto, ni unos ni otros. Entonces, claro, pasa... Ni el director técnico. Tampoco. Yo creo que si los pones... La protesta tendría que venir del banco. Exactamente. Árbitro, mire que está reteniendo la pelota, claro. No lo hace. Además, se dio en una jugada en la que el arquero de Belgrano, Rigamonti, quedó entreverado en una discusión con otro jugador de Banfield. Entonces retuvo la pelota. Con la pelota peleándose con el otro. Exactamente. Y bueno, y el árbitro aplicó perfectamente el reglamento. Además, los matutinos hoy le dan un buen puntaje a Fernando Espinosa, que fue el juez del partido. Ahora, podía haber cobrado la obstrucción que estaba haciendo el delantero peleándose al revés. Pero, un foul a favor de... Pero no había... Un foul sin golpe. Claro, a favor del otro, del equipo del arquero. Pero no había obstrucción porque no era que estaba evitando que saque la pelota. Pero había una discusión. Había una discusión. Estaba parada la pelota. Lo que tendría que haber hecho es el árbitro del partido hacer la vista gorda. O amonestarlo. A los dos. Para que se termine. A los dos por la discusión. Bueno, el árbitro aplicó el reglamento. Yo digo que cuando el árbitro aplica el reglamento no hay nada para discutir. No. Lo que pasa es que acá desfavoreció un equipo y favoreció al otro. Bueno. Lo más lógico hubiera sido los amonesto a los dos por discutir. Cada cual a lo suyo. Que, eso era más justo. A ver, eso era la solución lógica. Lo más justo. Pero el árbitro, insisto, aplicó el reglamento que no está mal. Como para que los jugadores de fútbol entiendan que deben leer el reglamento. ¿Y quién era el otro equipo? Banfield. Belgrano y Banfield. Favoreció a Banfield. Bueno, exacto. Sí. Dos equipos de más chicos, los grandes. Sí, sí. Si lo hubiera hecho a favor de River o de Boca sería un escándalo. Un escándalo nacional. Yo te digo, en esto yo estoy del lado del árbitro, ¿no? Cuando aplica el reglamento está bien. Lo siento si los jugadores no lo conocen el reglamento y ahora a llorar a la iglesia, como decían en el campito cuando jugábamos al fútbol. Se cobró el gol. Listo, ya la situación no tiene remedio y no hay que mirar para adelante. Es un poco extraño, porque es una situación en la que la pelota no estaba en juego. Había dos jugadores discutiendo, el otro tenía la pelota bajo el brazo. Y el árbitro cobró lo que indica el reglamento. Parece injusto, como vos decís, pero lamentablemente, insisto, para mí, en mi opinión, cuando el árbitro aplica el reglamento no hay nada para discutir. ¿Y dónde dio el tiro libre? ¿Adentro del área? Sí, un tiro libre indirecto, como corresponde además, que es lo que marca el reglamento. Digo, cuando el árbitro aplica el reglamento no hay nada para discutir, sobre todo en estas jugadas que no son de interpretación. El reglamento es muy explícito, es decir, el arquero retiene la pelota más de 6 segundos, se cobra tiro libre indirecto y no hay nada para discutir. En este caso, como vos bien decís, favoreció a Banfield, lo perjudicó de alguna manera a Belgrano, pero como dicen algunos jugadores del equipo pirata cordobés, no es justificación que digan que esa jugada esa infracción no se cobra nunca. Lo lamento, muchachos. Se cobró en esta oportunidad. Los desfavoreció. Tengan en cuenta el reglamento para la próxima, ¿no? Yo, árbitro, hubiera sacado dos amarillas y se hubiera pegado un gran reto a los dos. Sí. Y le hubiera dicho, ahora saque como corresponde. Y bueno, pero el árbitro prefirió otra cosa y no está mal, desde mi punto de vista. No, está en el reglamento, no le podemos decir nada. Yo hubiera hecho otra cosa. Seguro, sí, porque además muchas veces no se aplica el sentido común. El árbitro a veces se ciña al reglamento y estaba terminando el partido. Que es lo mismo que hace la justicia, se ciñen al reglamento, y no es así. Tenés no. que pensar también como juez y, qué es lo que vas a dictar y por qué. Claro. No lo que dice el libro cerrado. Porque si no caemos en estas discusiones. Por eso, ahí está. O sea, nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Imagínate el árbitro que tiene que resolver. No, en un estamos segundo. De acuerdo. Lo que pasa es que yo hubiera aplicado claro, otro criterio. No claro. es que digo que estaba equivocado el juez. Sí, sí, sí. Yo sí. hubiera aplicado otro criterio. Claro. Como, yo. Claro, como cuando el juez tiene que decidir en una causa y tiene todos los elementos, bueno, decide de una manera ciñéndose justamente al Código Penal. Claro, porque es igual. En este caso, en otro partido, hubiera que recurren al VAR y de golpe los jueces no deciden no mirar el VAR y ellos se ciñen por lo que ellos vieron. Y no les importa lo que le dicen desde los que están en la parte grabada en televisión. Acá. Ahora y bueno, ¿y qué le vas a discutir al juez si él es el dueño de la verdad? Ahora convengamos una cosa. Cuando pasan estas situaciones que se empatan en el último minuto, yo siempre digo... Muchachos, hay 89 minutos para definir el partido. O sea, estaba ganando Belgrano. Hay muchas circunstancias que se pueden usar para que el partido no se juegue más. Yo digo, cuando se dan estas situaciones y un equipo está mal y estrena técnico como le pasaba a Belgrano de Córdoba ayer. Bueno, hay situaciones en las cuales vos podés tirar... No está bien, pero... Hay situaciones en las que vos podés apelar a enfriar el partido diciéndole a tus jugadores que lo enfríen, tirándose al piso. Hay muchas circunstancias en las cuales... ¿Para qué enfrascarse con una discusión con la pelota en la mano? Claro, y yo creo que el técnico de Belgrano de Córdoba, Diego Cela, debe estar muy enojado con su arquero, muy enojado porque cometió un error casi de novato, ¿no? De debutante en primera división. Cosa que no, yo creo que no le va a pasar mal. Pero creo yo que... no creo que el que le discutía lo hiciera para que no, perdiera no. tiempo, porque no, tampoco debe saber no, el reglamento. No, pero ¿sabes por qué lo hizo el jugador de Banfield? Porque quería que saque, porque querían empatar el partido. Y Rigamonti, el arquero de Belgrano, se la dejó servida. Y así empató el partido. Es una cosa insólita. No, es insólito. Es insólito, pero bueno, ya está. La cuestión... para el libro de los récords Guinness. Exacto. La cuestión es que el partido terminó 1-1 y hay mucha bronca del lado de la gente del Pirata Cordobés. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Muy feliz cumpleaños, querida ciudad de San Antonio de Areco, los viejos pagos de Areco. Fue fundada el 23 de octubre de 1730. Allí nació... En 1762, Hipólito Vieites, prócer de la Revolución de Mayo, y en 1820, Norberto de la Riestra, economista de la época de la Organización Nacional de la Argentina. El poeta y novelista argentino Ricardo Güiraldes, autor de Don Segundo Sombra y ganador del primer Premio Nacional de Literatura, vivió en ese poblado. Varios historiadores y la población sostienen que el personaje estuvo inspirado en la figura de Segundo Ramírez, un gaucho del lugar, y quienes dijeron haber conocido a Ramírez afirmaron que fue recero y que arrió para la estancia de los Güiraldes, que allí vivió unos años en la estancia La Fe, también de los Güiraldes, y finalmente, antes de irse a vivir al pueblo en el puesto La Lechuza, camino de por medio de esta última estancia, se lo se veía ver en los boliches de las afueras y en los locales partidarios del Partido Conservador. Uno de estos, frente a la Plaza Luis Ruiz de Arellano, donde era habitual su presencia. En 1857 se construyó el Puente de los Martínez, que con el tiempo tomó el nombre actual de Puente Viejo. Se cobraba peaje para pasar por él en una casilla en una de las cabeceras donde se encontraba el cobrador. En 1990 fueron declarados, 1999, perdón, fueron declarados Monumento Histórico Nacional por la Comisión de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Puente Viejo, el Parque Criollo Ricardo Güiraldes y Museo Gauchesco de la provincia de Buenos Aires, la pulpería La Blanqueada, que da gusto visitarla cuando uno va a los pagos de Areco, la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, la casa de la Intendencia Municipal y el casco de la estancia La Porteña. Hoy, la querida y tradicional ciudad de San Antonio de Areco cumple 288 años y es tierra de gauchos. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, secretario general. El querido y admirado hermano y amigo, el genial Hugo Díaz en el recuerdo. Víctor Hugo Díaz nació en Santiago del Estero el 10 de agosto de 1927. Falleció en Buenos Aires el 23 de octubre de 1977. Músico, intérprete de la armónica, cultor de la música de raíz folclórica, del tango y del jazz. De formación intuitiva, tocaba también violín, piano y contrabajo y se inició en la radio de su provincia natal en 1936, y a los 20 años integró como bajista una banda de jazz. Su carrera comienza en 1936 cuando le pidió a don Oscar II Carrizo subir al escenario en una de tantas oportunidades para actuar con el conjunto Los Cachihuaynas. Y lo hizo en la radio, razón por la que siempre vivió agradecido con don Oscar, a quien consideró su descubridor, y a su familia por la gran oportunidad. Tan grande era su agradecimiento que grabó La Vidala de Don Oscar, Tu Tremendo Silencio, junto a los hermanos Ibáñez. En 1948, por intersección de Félix Pérez Cardoso, debutó en la Peña Chalay Guasí de Buenos Aires. Fue uno de los primeros actores, artistas populares que actuó en la televisión argentina. En el 49 formó su primer conjunto, integrado por su esposa Victoria Cura como cantante, su cuñado el percusionista Domingo Cura y las guitarras de José Jerez, Julio Carrizo y Nelson Murúa, y se presentaron en Radio Belgrano de Buenos Aires. Una de las más recordadas formaciones de su conjunto reunía a Domingo Cura en percusión, Mariano Tito en vibráfono, Kelo Palacios en guitarra, Eduardo Lagos y Oscar Berlingeri en piano, Oscar Alén en bajo y Eduardo Ávila en quena. En su primer disco registró el célebre tema Pájaro Campana. A partir de su presentación en Leverkusen, Alemania, tuvo el apoyo de la casa Horner, fabricantes de las armónicas que él utilizaba. En el 53 en Bélgica conoció a sus pares Toots Thielemans y Larry Adler y ya era considerado uno de los mejores intérpretes de América de armónica del mundo. Viajó a los Estados Unidos, donde tuvo ocasión de tocar junto a Louis Armstrong y Oscar Peterson, y en sus innumerables giras hay que destacar sus actuaciones en la Scala de Minal junto a cantantes líricos como Renata Tebaldi y Mario del Mónaco, en Medio Oriente y en Japón. Grabó en España con Waldo de los Ríos en 2007. El director austríaco Stefan Rossovitsky dirigió la película Los Falsificadores, cuya banda sonora incluye totalmente temas de Víctor Hugo Díaz. Dotado de sensibilidad y talentos excepcionales, fue notable su capacidad de improvisación y de incorporar efectos percusivos en la ejecución de su instrumento que aumentaron sus posibilidades expresivas. Entre las obras de su autoría se destacan Zamba del Ángel con letra de Ariel Petrocelli, No la hay, una chacarera con Oscar Lisa, y los instrumentales El perro, que es un gato, valga la metáfora, Zamba mía y Zamba de los cuatro vientos. Hugo Díaz, un inmortal de la armónica reconocido como uno de los mejores armoniquistas en el mundo entero, lo recordamos en el día de su partida al comando celestial de los musiqueros. Y Hugo Díaz tocaba la armónica, y cuando tocaba un tango, uno podía escuchar la letra a través de la forma que él tocaba la armónica, estaba recitando los versos. Hugo Díaz, uno de los grandes tangos argentinos, Mano a Mano. Thank you. desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hace 11 años, el 23 de octubre de 2007... el expresidente Fernando de la Rúa fue procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 años durante la represión policial que su gobierno ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001. La justicia argentina lo declara libre de culpa y cargo. De la Rúa fue indultado en el juicio por los muertos durante el estallido social y de esta manera la justicia aplicaba un fallo que fue muy discutido por toda la sociedad argentina, pero que quedó firme hasta el día de hoy. ¿Qué tenemos hoy en deporte? ¿Qué se va a jugar? Hoy se juega la primer semifinal de la Copa Libertadores de América, 21:45, se cambió el horario. Esto es para adaptarlo al horario brasilero. Vos estuviste allá y sabés que sí, la novela no se toca por no nada. No se toca, a las 8 de la noche se para el país. Por eso, ni siquiera por el fútbol, por eso se cambia, ¿no? El horario. Hasta los futboleros se van a ver la telenovela. Sí. En principio River y Gremio van a jugar 19:30, pero se modificó y tanto el partido de hoy de River con Gremio como el de mañana de Boca y Palmeiras se van a disputar 21:45. Está la primer semifinal de la Copa Libertadores y buscando esa ansiada ese ansiado trofeo que todos quieren, ¿no? Es uno de los más de equipos brasileños más difícil, ¿no? El Grêmio es el actual campeón de la Copa Libertadores de América y va a ser un escollo duro porque además las estadísticas no lo favorecen a River, que jugó por este torneo 2 veces contra el Grêmio y las 2 veces perdió. El Gallardo es especialista en quebrar estas estadísticas en contra. Esta vez le toca jugar con la más fea. Y esta vez le toca jugar con la más fea, ¿no? Tiene que dicen que Gremio viene un poco desmembrado, que tiene varios lesionados. Sí, pero de todas maneras siempre sigue. Es como River, tiene 2 equipos, claro, como Boca, puede armar 2 equipos. 2 equipos tranquilamente, le falta el goleador de la compa pasada, el argentino nacionalizado paraguayo Lucas Barrios, que ahora está jugando en el Colo Colo de Chile, y parece no sentirlo, porque la verdad que no, tranquilo y en silencio. Es un equipo que es muy en silencio, no es un equipo vistoso, más allá de que su técnico es Renato Portaluppi, que fue un grandísimo jugador, ¿no? Un puntero derecho, de los últimos punteros derechos que tuvo el fútbol mundial, ¿no? Era como Gallardo, es inamovible en ese equipo. Exactamente. Y bueno, hoy va a encarar seguramente el partido con el juego, un juego estructurado con un 4-4-2, que es el que traen todos los equipos que quieren llevarse algo cuando vienen de visitantes. De locales, lógico. Y vos sabés que la racha, salvo lo que ha pasado con Independiente últimamente, que tuvo la chance en Brasil de ganar la Copa Sudamericana a fines del año 2017, no le va a los equipos argentinos muy bien en Brasil. Hay que, por ahí Colón, cuando jugó por la Sudamericana con San Pablo, pero son como hechos aislados. A Boca es sí. Muy difícil ganar de local en Brasil. Sí, sí, al sí. Local en jugando sí, sí, en Brasil. Sí, sí, sí. Todos los estadios son complicados. Como visitante se te hace difícil. Muy difícil, muy difícil. Lo sufrió Racing en la actual Copa Libertadores. Bueno, en fin. Además pesa la tribuna porque los brasileros te copan el estadio y te... Por eso cuando tenés que jugar, por ejemplo, en el Maracaná, que es una estancia, ¿no? Es muy difícil. Enorme el Maracaná. Te quita piernas, ¿no? Más allá. No, tener a toda la torcida gritándote no es broma. Y además, viste, es muy difícil ocupar cada sector del campo. No es fácil jugar en el Maracaná y tenés que pensar... También te apabulla. Claro. Lo achicó a Sinatra cuando vio tanta gente, sí. No lo podía creer. Y sí, son 200.000 personas. El aforo que tiene el Maracaná, 200.000 personas. No hay estadio en el mundo que pueda albergar tamaña cantidad de gente para... Creo que fue el mejor concierto de La Voz, que yo tuve la oportunidad de verlo y de saludarlo a Sinatra, que no me lavé más la mano y después de darle la mano. Porque se potenció con tanta gente, y dio un show espectacular. Y bueno, los talentosos suelen agrandarse en eso. En ese tipo de escenarios. Y bueno, acordate del jefecito, del uruguayo. Claro. Se agrandó y les ganó el partido. O Julio Varela, claro. El famoso, el responsable, porque él tomó la pelota después del gol de y enfrió el partido y ahí empezó a ganarlo. Yo creo que fue un gran responsable Odulio Varela, fue el artífice de ese triunfo, sin duda. De todas maneras, veremos cómo le va hoy a River, que insistimos no las tiene todas consigo, sobre todo por el adversario que le ha tocado en suerte, que es el actual campeón de la Copa Libertadores, como tampoco a Boca, ¿no?, que mañana juega con Palmeiras y que también viene el equipo de Luis Felipe Scolari, aquel mismo que perdiera la final frente a Boca en su momento, allí en San Pablo, y ahora busca la revancha. Claro, la situación es distinta, y veremos también cómo le va a Boca. Hoy comienza entonces todo en la posibilidad de estas semifinales de la Copa Libertadores de América, justamente con el partido de River y Gremio de Porto Alegre, insistimos, desde las 21:45 en el Monumental, todos los hinchas de River, muy expectantes por la posibilidad de que el equipo de Muñeco Gallardo vuelva a tener la chance de jugar una final de este certamen, y quién te dice, a lo mejor, como todo el mundo espera, todo el mundo del fútbol y todo el mundo de los negocios espera que la final sea nada más ni nada menos que Boca y River, lo cual sería un acontecimiento absolutamente extraordinario para el mundo del fútbol. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El arzobispo Radrizzani salió a despegar al Papa de la misa con los moyanos. Francisco no ha tenido ninguna injerencia. La decisión de realizar la misa fue mía, aclaró el arzobispo de Mercedes Luján en un comunicado, y se pronunció Ojea también en el mismo sentido. Mi propósito, dijo Radrizzani en la homilía, fue propiciar una súplica confiada a Dios para favorecer un clima de diálogo que nos ayude a superar las dificultades. Eso sí, todo el mundo conoce la cercanía de Radrizzani al partido de la señora Cristina de Kirchner, su afinidad con Cristina. Oscar Ojeda desmintió absolutamente que Francisco haya tenido algo que ver en la misa de Luján. Hay una gran molestia a muchos sectores de la Iglesia por una indebida identificación de la Iglesia con el peronismo. Los dirigentes políticos y personales de la cultura cuestionaron la misa a pedido de Moyano. El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Neidenhoff, advirtió en un mensaje complejo y peligroso. Hubo críticas y de Daniel Lipovetsky y el economista Esper y el cineasta Campanella. El Papa tiene derecho a hacerlo, pero también tiene que blanquearlo, dijo el senador Luis Neidenhoff. El fiscal Scalera insiste con la detención de Pablo Moyano. Hoy apelará el fallo y recusará al juez Carsovio. Se fracturó el bloque del masismo, se fue Felipe Solá. Ayer se confirmó la fractura del bloque del Frente Renovador de Diputados con la salida de Felipe Solá y otros cuatro legisladores. El exgobernador armó un bloque que se titula con el movimiento Habita y con Victoria Donda. Vamos a ver qué sucede con este nuevo grupo. El FR, el PS, el GEN y hasta Ricardo Alfonsín también exploran las nuevas alternativas. Buscan acercar posiciones pensando en el 2019. Los intendentes trazaron un dramático cuadro social. Asegura que dan contención para que esto no explote. Los intendentes peronistas del conurbano bonaerense se reunieron ayer en Hurlingham, donde advirtieron sobre el deterioro social y aseguraron que dan contención para que esto no explote. Agustín Salvía dijo que la pobreza es del 33%, pero desestimó que haya un estallido social. El director del observatorio de la sede social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, calculó ayer que en el segundo trimestre de 2018 la pobreza se ubicó en torno al 33% en el Gran Buenos Aires y que en el periodo julio-septiembre la situación fue peor. El deporte en las noticias. Lo dicho entonces, 21:45, Estadio Monumental de River Plate será protagonista de la primera semifinal de la Copa Libertadores de América, donde se van a enfrentar River y Gremio de Porto Alegre con arbitraje del peruano Víctor Carrillo. Por el conjunto que dirige Marcelo Gallardo van a jugar Armani, Montiel, Maidana, Spinola y Casco, Ezequiel Palacios, Poncio, Juanfer, Quintero y Nacho Piti Martínez, Nacho Escoco y Rafael Santos Borré. El conjunto brasileño que dirige Renato Portaluppi con Marcelo Grohe, Leo Gómez, Jeromel, el argentino Walter Kahneman y Cortés, Maicon, Cícero, Ramiro y Luan, Alisson y Jael. En cuanto a lo que tiene que ver con el básquetbol, recordamos que ayer se completaron los juegos de la etapa regular del Super 20. Cuatro encuentros marcaron el final de esa etapa. La victoria entonces de Obras Sanitarias en suplementario ante Boca 109-108. El equipo sanitario clasificó para la siguiente instancia, los playoffs del Super 20. Boca tendrá que ir al repechaje frente a Hispanoamericano. San Lorenzo, el mejor equipo nuevamente de esta etapa regular y de esta competencia, le ganó como local a Ferro 94-84. Además, Quinza de Santiago del Estero perdió en el clásico ante Olímpico de la Banda 89-70 y en el otro clásico Atenas de Córdoba se impuso a este instituto por 77-75. Ahora viene la etapa de los playoffs. En el Super 20, primero se van a enfrentar los ubicados en cuarto y quinto lugar de cada uno de los cuatro grupos y el ganador pasa al cuadro final de este certamen. Y en lo que tiene que ver con el tenis, el tenista compatriota Leonardo Mayer, 54 del ranking mundial, participará desde hoy por tercera vez en el ATP 500 de Basilea y va a enfrentarse al francés Gilles Simon, un rival con pasado de top 10 mundial. Mayer y Simón van a jugar al cierre de la segunda jornada en la cancha principal, no antes de las 15 horas de la Argentina. La estadística favorece al francés, que le gana en enfrentamientos personales contra Mayer 2-1. El último partido jugado en el césped de Eastbourne ganó entonces el argentino en dos sets ajustados. El triunfador, el vencedor del encuentro entre Mayer y Simón, se va a enfrentar en la siguiente instancia de octavos de final con el ganador del partido entre el estadounidense Jack Sock, 18 en el ranking mundial, quinto cabeza de serie en este certamen, o el recuperado letón Ernest Gulbis, 104 en el mundo. Además, recordamos que se dio a conocer el ranking mundial actualizado de la Asociación Tenistas Profesionales, que sigue encabezando Rafael Nadal de España con 7.660 puntos. Lo sigue Novak Djokovic, el serbio, con 7.445. Tercero el suizo Roger Federer, 6.260. Y cuarto el argentino Juan Martín del Potro, que ya no va a jugar por este año con 5.760 puntos. Para Macri nunca hubo tanta libertad de prensa. El presidente Macri aseguró ayer que nunca antes hubo tanta libertad de prensa como ahora en el país al participar en Salta del cierre de la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ya no hay un gobierno generando medios adictos que manipulen la información a su favor y presionando a periodistas que difundan su versión, dijo el presidente. Qué buen chiste, ¿no? Sí. Y además le hizo una visita sorpresa a Santa Fe. Macri visitó de sorpresa la provincia de Santa Fe para inaugurar la autopista urbana de Rosario. Consideró que no es el momento de dudar ni tener miedo y apostó a generar un cambio profundo. Cobraba consumos estimados a usuarios. Multan a la empresa de gas Ecogas por avivada. Esta empresa provee de gas a las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, y dice que espera acceder al expediente administrativo del organismo para plantear su defensa y saber de qué lo acusan. Lo acusan de cobrar de más. Hasta aquí las noticias en Terrenci Salleri. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rencis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Falleció el periodista y militante político de la izquierda Isidoro Gilbert. Adiós al respetado amigo, autor de obras claves sobre el PC en la Argentina. Isidoro Gilbert tuvo una vida entre la militancia y el periodismo. Fue corresponsal de la agencia soviética TASS y tuvo una vasta trayectoria en diversos medios. Falleció ayer y tenía 87 años. Autor de dos libros fundamentales para comprender la actuación del Partido Comunista en la Argentina, El Oro de Moscú y La Fede. Como periodista, fue un militante, y como militante, fue un gran periodista. En su larga e intensa vida, Isidoro Gilbert siempre escribió y actuó desde un lugar tomando posición. Fue miembro del Partido Comunista y no un miembro común. Se desempeñó en la agencia TASS, órgano oficial de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue entrenado en Praga y Moscú. Sus relatos de esos tiempos sobre un mundo polarizado entre las superpotencias eran muy interesantes. Ingresó como corresponsal a esa agencia ayudado por su amigo, el poeta Juan Gelman. En Buenos Aires, la agencia TASS funcionaba en la calle Córdoba 652, piso 11E, y en esas oficinas también trabajaban otros corresponsales de agencias de prensa de países comunistas del este europeo. Fue un punto de referencia en el mapa del periodismo porteño y regional. Ese conocimiento llevó a Gilbert, tras su alejamiento del PC por discrepancias ideológicas, a escribir dos obras fundamentales sobre ese partido en la Argentina, El Oro de Moscú y La Fede, en los que cuenta con sólida investigación y acceso a documentos inéditos de Rusia y de la Argentina, aspectos no conocidos del comunismo doméstico. Por ejemplo, que Coca-Cola de Argentina y otras importantes empresas eran propiedad del partido. Y cómo era su impresionante aparato de financiación y quiénes integraban ese directorio exclusivo. Hijo de inmigrantes judíos, había nacido el 27 de agosto del 31 en el Hospital Durán, se hizo miembro de la Federación Juvenil Comunista como estudiante secundario en el 49 y después del PC. Estuvo preso 6 meses durante el primer gobierno de Perón y compartió la cárcel con Rogelio Parjarito García Lupo y trabaron una amistad que supervivió cualquier avatar. En 1958 ingresó al diario La Hora como redactor de la sección política antes de ingresar a TAS. Más tarde participó del lanzamiento de La Calle, un diario que pretendía reunir a la centroizquierda y que fue clausurado por el gobierno de Isabel Perón en los tumultuosos meses finales antes de su derrocamiento por el sangriento golpe militar del 76. No fue su único paso por el periodismo. A fines de los 80 estuvo en la fundación del diario Sur que dirigía Eduardo Luis Dualde, una publicación que estaba financiada por el PC y que fracasó al poco tiempo. Fue su última contribución al partido. Por discrepancias con la línea política del PC, Hilbert rompió con ese pasado, pero siguió definiéndose como un socialista sin partido hasta el final. No ocultó sus simpatías por el gobierno de Cristina Kirchner, aunque con algunos reparos. Era un periodista con muy buenos contactos. Muchas de esas fuentes terminaron siendo sus amigos por el trato afable y amistoso que Gilbert les imprimía a sus relaciones, tanto como la lealtad con que respetaba el compromiso de no revelar quienes le daban datos, información que sabía usarla en sus análisis. Era amplio en su mirada y tolerante con las discrepancias. Creía, como muchos de su generación forjados en esos dilemas de hierro, que lo importante de los procesos era hacia dónde se dirigían y no las acciones personales de quienes los conducían. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, Gilbert fue muy activo en la difusión de la situación interna de ese país y sobre todo en la denuncia de torturas y detenciones masivas. Por su fusión en la agencia TAS, mantuvo relaciones formales con funcionarios del gobierno militar y en varias ocasiones planteó su inquietud e interés por varios colegas desaparecidos. Uno de ellos, Oscar Serrat, que trabajaba en la agencia The Associated Press, quien recuperó su libertad luego de que lo secuestraran. Muchos años después, el periodista de AP obtuvo el premio Moose Cabot a la libertad de prensa. Gilbert y Serrat siguieron siendo muy amigos hasta el final. La desaparición de Isidoro Gilbert es también el fin de una época en la que el periodismo gráfico, en medio de la convulsión política argentina, vivió su esplendor. Fue amigo de Jacobo Timerman, de Alberto Rudni, de García Lupo, de Jorge Rocha, Adolfo Coronato, Sergio Villarruel, Mónica González, Zenén González, Jorge Lozano, Pablo Giussani, Pablo Piacentini, Pasquini Durán, Tito Cosa, Chiquita Costela, Lucho Vidal y el que ya nombramos Serrat, y una interminable lista de colegas. Confluían en un almuerzo en el Club El Progreso todos los martes, una ceremonia que se mantuvo desde la dictadura militar hasta fines del gobierno de Carlos Menem. Periodistas extranjeros acreditados aquí sabían que acudiendo a esa cita obtendrían indicios o información interesante. Por ejemplo, iban a esa comida James Byrne del Financial Times, José Comas del País o Manolo Alcalá de la televisión española. Gilbert fue corresponsal de La Unità, un diario italiano, de L'Humanité de Francia, El Siglo de Chile y de la República de Montevideo. Entre otros periódicos, fue colaborador de la revista Eñe, la revista cultural del diario Clarín. Polemista, escribió un libro para rebatir la tesis de Rodolfo Terraño, otro de sus conocidos, cuando este era ministro de Raúl Alfonsín, otro de los amigos de Isidoro. E hizo una crónica crítica del comienzo de las relaciones carnales con Estados Unidos en su libro El largo verano del 91. También fue editor del libro de Sudamericana y de Random House, que lo recordó ayer en un sentido comunicado. Hasta su fallecimiento, este lunes en su domicilio, después de una estoica y sacrificada resistencia al deterioro físico. Sus cenizas serán arrojados al Río de la Plata en el Parque de la Memoria por su expreso pedido a su esposa, la doctora Juana Aysén, y a sus hijos periodistas Abel, corresponsal del periódico de Cataluña, y Marina, que es redactora de Viva, la revista dominical de Clarín. Adiós al amigo y al entrañable adversario político con el que se podía discutir siempre con educación y nivel cultural. Miguel, ¿qué nos podés decir del querido Isidoro? Queríamos hacer referencia al fallecimiento de un militante del Partido Comunista que murió a los 87 años y que ejerció durante mucho tiempo la representación en la época de la Unión Soviética de la agencia de noticias TASS, que era la agencia rusa que manejaba el contacto de la difusión del comunismo. Estamos hablando de Isidoro Gilbert, que falleció después de haber dejado dos libros fundamentales para conocer cosas del Partido Comunista en la República Argentina, notables. Él después se enojó con el comunismo, se enojó con el Partido Comunista, se autodefinía como un socialista sin partido, y hizo dos tomos espectaculares, uno que se llama La Fede, vinculado a la Federación Juvenil Comunista, y otro que se refiere al oro de Moscú, donde pone al descubierto las grandes representaciones económicas que tenía el ligazón con el Partido Comunista de la Argentina y, por supuesto, de la Unión Soviética. Y da cosas notables, que la empresa, por ejemplo, embotelladora de Coca-Cola en la Argentina, fue manejada por el Partido Comunista. De cosas bastante poco conocidas, podemos tomar ese ejemplo como cualquier otro. Bueno, la agencia TASS, durante muchos años, y en la época de la dictadura militar, tuvo una protección especial, porque recuerden ustedes que la Rusia comunista y el partido de la dictadura militar hicieron negocios. Decíamos, funcionó durante mucho tiempo en la avenida Córdoba, y allí en su sede se veía circular en Córdoba 652, piso 11, a distintos miembros de embajadas de la vieja sociedad comunista, cuando el mundo estaba dividido entre Occidente y Oriente. Este hombre, que se termina de ir a los 87 años, dejó estos dos libros que, la verdad, que para el que quiera conocer la vida secreta del Partido Comunista en la Argentina, y para saber de qué forma se terminaron transformando en manejadores de cosas impensadas en nuestro país, los debe leer. El Oro de Moscú y La Fede, donde habla de la Federación Juvenil Comunista y da nombres que a muchos pueden sorprender y otros que ya lo sabemos, por supuesto no. Se fue entonces de este mundo un hombre de fe judía que se dedicó al periodismo, pero que se dedicó centralmente a la militancia. Hoy Clarín le rinde homenaje, porque en la época en que Frigerio, que venía del PC, se hace cargo del grupo Clarín, muchos ex integrantes de la FEDE aparecían en este diario. Entre ellos, un contador muy joven, que ahora es el que maneja el poder oculto de la prensa en la Argentina. Ese mismo Mañeto, que llegó como contador de la mano del abuelo del actual ministro del Interior de Macri, bueno, era integrante de la Federación Juvenil Comunista en la época que Gilbert era uno de los principales agentes de la Rusia soviética. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy cumpleaños el querido amigo y admirado maestro Juanjo Domínguez. Nació en Junín, provincia de Buenos Aires, el 23 de octubre de 1951, guitarrista, especialista en tango, folclore, en cualquier tema, gran concertista de guitarra. Su repertorio se basa principalmente en la música popular, ganador de un premio Konex en 2005 como uno de los mejores instrumentistas de la década en la Argentina. A los 5 años tuvo su primer contacto con el instrumento. Su padre lo inscribió en la Academia Oliva de Lanús y a los 12 años se recibió de profesor de guitarra, solfeo y teoría. Gracias a una beca pudo estudiar en el Conservatorio Julián Aguirre de Lomas de Zamora bajo la tutela de María Angélica Funes. Es indudable que se trata de un guitarrista fuera de serie y que confirma el juicio que emitiera el gran Berlioz al decir que la guitarra es una orquesta en miniatura, ya que Juanjo Domínguez logra sorprendentes efectos orquestales con sus escalas de trémolos dobles de vertiginoso vuelo musical y logra que se recuerde siempre el mencionado juicio del genial Berlioz. Cuando Juanjo tenía 15 años, dejó sus estudios clásicos y se decantó por la música popular. Empezó acompañando al cantante de boleros Rosamel Araya y a cantantes de la época de tango Alberto Morán, Alberto Podestá, Alberto Echagüe, Armando Laborte y tantos otros. Además tocaba con un trío melódico que se llamó Los Antónicos, Los Antonios, interpretaba valses peruanos y boleros y acompañaba al cantante, al que tenemos olvidado, Bienvenido Cárdenas. A lo largo de su carrera tuvo el privilegio de desempeñarse junto a María Grañas, el polaco Goyeneche, Horacio Guaraní, Armando Manzanero, el Chango Nieto y Juan D'Artés. Domínguez es un verdadero virtuoso de la guitarra. Sus escalas dobles, sus trémolos en 3 cuerdas, inventados por él mismo cuando al estudiar recuerdos de la Alhambra del maestro Francisco Tárrega, que le parecía que ejecutando el trémolo en una sola cuerda se limitaba el sonido. Su velocidad comparable con la de un instrumento de arco y su alto nivel de improvisación lo convierten en un guitarrista único. Juanjo dice haber tomado su inspiración del célebre guitarrista paraguayo Agustín Barrios, que también era un notable improvisador como todos los grandes músicos de la antigüedad y fue un molde para la construcción de su técnica. Juanjo Domínguez, maestro inigualable del arte de la guitarra, admirado y querido músico y compositor, hoy cumple años y se merece que lo escuchemos tocando, hacer un tango de Gardel y Lepera al que le pone una sonoridad distinta en la guitarra. Juanjo Domínguez, Volver. Siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera, que los gurises con la ronda me cercaran y los que se aman promesa, dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela con cuchillo me tallará, y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, estar junto a mis amigos en las farsas, con acordeones y un resfriado llámame cero. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Este no era Volver de Gardel y Lepera, este era Volver en guitarras, la guitarra de Juanjo Domínguez. Extraordinaria. Una zamba, uh-huh. Con Roberto Galarza cantando, el autor de la zamba. Perfecto. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Y ganó Chicago en el Nacional B. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Kike. ¿Cómo te va? Que me suban un poquito el retorno, por favor. Gran victoria de Chicago en Santiago del Estero, 2-1 como visitante a Central Córdoba, campañón de Chicago, por ahora ganó todo lo que jugó, campañón del equipo dirigido por Walter Perazo, 6 jugados, 6 ganados, 8 goles a favor, un solo gol en contra, 18 puntos en números, impresionante la campaña del verde y negro, impresionante la campaña del Torito de Matadero, Quique. Sí, exactamente, Daniel. La verdad que está haciendo un gran trabajo Walter Perazzo con este andar de Chicago en el Nacional B, ha desplazado a Sarmiento en la primera posición. Y bueno, está invicto el equipo de Mataderos, así que ha sido una gran campaña, igual que la de Arsenal, además la de Sarmiento, que viene levantando de a poquito. Sí. Y precisamente me das pie, porque tenía muy tarde ayer a la noche. De arriba, ¿no? Claro, me confirmaban que ayer ya no fue al entrenamiento. Ya lo decidió, ¿no? Exactamente, se va, ya está confirmado que va a ser el entrenador de Agropecuario, y ahora Dalmine tendrá que ir a buscar un entrenador, por el cual el nombre que quiere Dalmine le pidió una semana de plazo. ¿Leo Fernández? No sé si es Leo Fernández, la verdad, yo estuve tratando... Es uno de los candidatos, ¿no? Es uno de los candidatos, lo que pasa que me dijeron que hay otro, pero no me dijeron cuál es el nombre porque no lo saben realmente, porque vos sabés que yo cuando tengo un nombre no tengo ningún problema en decirlo. Pero resulta que está esperando la oferta de un equipo de primera, que hace poco me dijeron que contrató un entrenador que no le va bien y está esperando a ver si se resuelve esa situación. A mí me insisten con que es Walter Ota. Mira, yo no te puedo confirmar, Daniel, yo tengo la información... lo decía el otro día en tu programa, sí, que Ota con estos dirigentes no se lleva nada bien. Así que habrá que esperar a ver si es, como decías bien vos, lo del tema de Leo Fernández, o si hay algún otro nombre. Leo Fernández, que lo habías adelantado por otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Finalmente de la Riva va a firmar un contrato con Carlos Casares, el cual estaba preparado para Walter Ota. Como Walter Ota no lo firmó, lo va a firmar en el día de hoy, me dijeron Felipe de la Riva. Sí, además te digo otra cosa, Daniel, no cayó nada bien las declaraciones del ex entrenador de Villa Dalmi después del partido con Quilmes, porque, y además hecho en un medio nacional, porque dio como a entender que se estaba presionando a la dirigencia de Dalmi a que acepte la salida, porque en realidad se le está debiendo 2 meses a de la Riva. Yo digo, no hay que deberle, porque si firmó un contrato, muchacho, cúmplanle. No, si no, después no se puede decir o tratar de justificar que el entrenador se fue de ninguna manera. Cúmplanle, pero no cayó nada bien en el hincha de Dalmine. No cayó absolutamente nada bien en el hincha de Dalmine la situación de la Riva respecto de decir que le debían 2 meses en un medio nacional. Así que bueno, creo que no va a quedar, no va a ser bueno el recuerdo que deja de la Riva en Dalmine, que dirigió 49 partidos, tuvo 17 victorias, 3 empates y 19 derrotas. No parece una buena campaña. Es verdad, no parece una buena campaña y no se va bien en la mayoría de los clubes donde dirige el Uruguay. Desgraciadamente es así, ¿no? Desgraciadamente es así, porque cuando lo echan uno se pone del lado del entrenador, ¿no? Porque lo echan, pero también cuando hacen estas cosas también hay que señalarlo, que no está bien lo que hacen, ¿no? Los contratos hay que cumplirlos, les guste o no les guste, le paguen o no le paguen, porque en definitiva, si van a la justicia, después el problema los tienen los dirigentes del club que lo contratan, porque no le pagan, esa es la realidad. Hablando de técnicos, lo que no se entiende es de Copriva, ¿no? Que pasó por la asociación, que Colegiales no le paga, que le debe mucha plata, que están ahí, el abogado del gremio tiene los contratos y vuelve a ser técnico de Colegiales. Es insólito. La verdad que es insólito. Doxur le ganó 1-0 a San Martín de Bursaco, Liniers empató 0-0 con Juventud Unida, Cambaceres, que ganó después de mucho tiempo, le ganó 1-0 al Deportivo Paraguayo, en Cambaceres por ahora sigue Nacho González, anoche finalmente algo veníamos anticipando, crónica de una muerte anunciada, Cristian Ferlauto dejó de ser el técnico de San Martín de Bursaco, y bueno, rápidamente le ofrecieron al Búfalo Cesurac en San Martín de Bursaco, que viene de fracasar en Berazategui, y también le ofrecieron en Excursionistas al Búfalo Cesurac, que es hombre de la casa, que es ídolo, que viene de fracasar en Berazategui, que no se cansa de fracasar, y que por ahora el Excursionista sigue el hueso Mancini. Douglas Helge Pergamino anoche perdió 2-0 con Camioneros. Debíamos resultados del Federal A, entre otros, Sol de Mayo de Viedma, que le ganó 2-0 a Alvarado de Mar del Plata, Deportivo Madryn, que le ganó 2-1 a Ferro de Pico La Pampa, Independiente de Neuquén, que empató 2-2 con Villamitre de Bahía Blanca, San Sinena de Cerri, que le ganó 2-0 a Deportivo Roca, Atlético Paraná, que le ganó 2-1 a Gimnasia de Concepción, Juventud Unida en Gualeguaychú empató 1-1 con Esportivo Las Parejas, Unión en Sunchales perdió 3-1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y 4 empates en 1 en fila. Huracán Las Heras, Estudiante de San Luis, Racing de Córdoba, San Lorenzo de Alén, Esportivo Desamparado de San Juan, Estudiante de Río Cuarto, y la Juve en San Luis, Juventud Unida Universitario con Deportivo Maipú de Mendoza. Hoy van a jugar partidos pendientes. 15:30, Acasuso San Miguel en Italiano, en Escalada Talleres recibe a San Telmo, por la primera seca Cañuelas de Madrid, a la hora 16 en Rosario, Central Córdoba, Villa San Carlos, y tenemos 4 partidos del Federal A, San Martín de Formosa, Crucero del Norte de Misiones, Gimnasia y Tiro de Salta, Chaco Forever, todos partidos pendientes, Sarmiento de Resistencia, Juventud Antoniana de Salta, y en Jujuy, a la hora 22, Altos Hornos recibe a San Jorge de Tucumán. Y me llamó el abogado de Caruso, Oscar Perelo, y le vamos a dar derecho a réplica esta noche en Sueño de Primera. Lo que no hicieron con el Tano Pacini, nosotros sí lo vamos a hacer. Esta noche, le vamos a dar derecho a réplica, pero ojo que tenemos los contratos en la mano. Si vos, en Arsenal, cobrabas 150.000 pesos por mes, ¿cómo llegás a la cifra de 14 millones en el juicio? ¿No? Tenemos los contratos en la mano, porque quiere hablar de cifras el abogado de Caruso. Bueno, vamos a hablar de cifras. Y después, eso del derecho de imagen, el derecho de imagen es lo negro. En el barrio, Quique, ¿sabés cómo le dicen a eso? ¿Cómo le dicen? Cuando yo era chiquito, ¿cómo le decían? Engaña pichanga. Sí. Así que si el abogado Caruso quiere hablar, lo vamos a dejar hablar. Pero vamos a tener los contratos en la mano y vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual lo vamos a dejar que hable, así se queda contento. La gente igual no come vidrio. Ahora, alguien me dijo, Caruso Mari, Torriz es un poquito más alto que vos. ¿Qué imagen? Imagen tendrán los modelos, ¿viste? Los que trabajan de modelo. Sí. Imagen, Caruso Lombardi. La imagen que tiene es pésima. Sí, se ve como los televisores, la imagen distorsionada, claro, hace rato de este muchacho. Claro, ¿no? Ahora qué sé yo. Querrán disfrazar el negro con el derecho de imagen. No sé qué imagen, pero bueno. Esto está de esta manera, pero el hincha, el oyente y el afiliado a la Asociación de Técnicos, en el cual tengo el orgullo de ser el secretario de prensa y vocero de los técnicos, no comen vidrio. Sí, lo que tenía que hacer Caruso Lombardi es definir qué es lo que quiere ser, ¿no? Porque es técnico, participa en programas de radio, de televisión. Bueno. Por ahora no presento lista. Claro. Por ahora no presento lista. Para terminar, para completar la información, el Cabezón Méndez, candidato en Morón, se queda por ahora Carlos Morales Santos como técnico de Gimnasia de Jujuy. Quilmes empató 2-2, los suplentes de Quilmes con los Boys. Chacarita, los suplentes, le ganaron 1-0 a los suplentes de Defensa y Justicia. Lesionado Tobías Albarracín en Temperley. Strahan sufrió fractura del platillo de tibia en Almagro. Decir lo que tiene que ver con el Cabu, que se descartó la fractura de peroné de Manuel Pentimali, que mejora Mandarino en Barraca Central, que Pepe Romero es candidato al Español, pero por ahora va a seguir la dupla Pericé, Pedro Catalano en el Gallego, en el equipo del Bajo Flores, en algunas de las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Muy bien, completo, ¿no, Daniel? Completo, Quique. Fuerte abrazo, nos seguimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Lo último en la situación con Honduras. El Partido Libertad y Refundación Libre envió un comunicado a la opinión pública nacional e internacional. A través de su coordinador Manuel Zelaya Rosales, rechazó enfáticamente las insolentes declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que líderes de la oposición en Honduras están detrás del éxodo masivo de hondureños a Estados Unidos. Las declaraciones fueron divulgadas en Honduras por la señora Heidi Fulton, encargada de negocios de la Embajada Americana. El comunicado también resalta que es Estados Unidos el principal culpable de la miseria del pueblo con el contubernio de la dictadura de Juan Orlando Hernández. Y dice el comunicado, en la voz de Manuel Zelaya, es inaceptable que maltraten y rechacen a seres humanos que huyen de la muerte. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. El folclorista Manuel Augusto Hugo en el recuerdo. El 23 de octubre de 2007 falleció en la ciudad de Santiago del Estero, cantor, músico, autor e intérprete de origen santiagueño. Después de deambular cantando en otras provincias del norte, lo convocó don Andrés Chazarrete y lo incorporó a su compañía de arte nativo. En 1976 actuó con ese grupo en Radio El Mundo y grabó a dúo con Manuel Acuña en una compañía grabadora importante de Buenos Aires. Integró más tarde el dúo Corbalán Jugo, quienes también comenzaron junto a don Andrés Chazarreta, y esta unión con Leónidas del Jesús Nono Corbalán duró 45 años. Tocaron en los conjuntos de don Andrés Chazarreta, de Bailón Peralta Luna y de José Gómez Basualdo. Don Manuel Augusto Hugo fue un hombre sencillo y amable de los pagos santiagueños y su obra y trayectoria tuvo un emotivo reconocimiento con el homenaje que recibió en el Ateneo Cultural Folclórico Cosquín 2005. Fue el autor de clásicos del arte nativo como Zamba para mi luna, uno de sus temas más recordados y con el que también lo recordamos nosotros en la voz del grupo de los cantores de Salavina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, cuando uno se pone a analizar la movida de hoy y de mañana, de los movimientos sociales hoy, a partir de las 12, y con las ollas populares y demás, y la movida de mañana prácticamente para enfrentar lo que va a ser lo del presupuesto. ¿Qué lectura se podrá hacer, no? Mañana esta, o pasado mañana, porque mañana a esta hora todavía no se habrá realizado, acerca de un presupuesto que hay predisposición casi para aprobarlo y hay casi unanimidad de repudio en la sociedad, ¿no? Lo extraño es que la sociedad lo repudia, que es lo lógico, y lo extraño es que en el Congreso hombres que dicen que vienen del peronismo apoyen este presupuesto. Lo que pasa, que ya lo explicamos ayer, los gobernadores, la mitad del país, o más de la mitad del país, están en manos de gobernadores peronistas, que además necesitan que el presupuesto nacional les contemple el dinero que ellos necesitan para gobernar. Entonces, una cosa es cuando tenés responsabilidad de gobierno y otra cosa es cuando no la tenés. Entonces, ahí me parece que se complica el panorama absolutamente, ¿no? Pero de cualquier manera es un presupuesto dibujado antes del arreglo con el fondo. Sí, el fondo es el que presionó con este presupuesto, seguramente, y lo ha revisado. Los muchachos, no te olvides, que tienen oficina en el Banco Central, están instalados ahí como veedores. Es que este presupuesto fue dibujado antes del acuerdo con el fondo, es decir, no se ajusta al acuerdo con el fondo. Por eso le están pidiendo a algunos sectores de diputados, antes de aprobarlo, que quieren leer el acuerdo con el fondo, porque eso es un documento que hasta ahora no ha tenido difusión. No se sabe qué acordaron con el fondo. Por lo tanto, ¿cómo vas a aprobar un presupuesto si de por medio, como vos decís, hay casi una intervención a la economía argentina, ¿no? Sí, además está, lo están pidiendo, por ejemplo, Graciela Camaño está pidiendo que si no se lee, si no pueden tener acceso al acuerdo con el fondo, no, ellos no le van a votar la aprobación del presupuesto. Bueno, pero es que es un problema muy serio el decir, por un lado, dejamos sin presupuesto a la nación, lo que se transforma en un hecho peligroso porque se manejan igual y va a ser incontrolable, y por el otro lado, el hecho de que no se apruebe el presupuesto es un aviso al Fondo Monetario, ojo con lo que están haciendo, porque ustedes le están dando a un gobierno que no tiene respaldo. Así que cualquiera de las dos lecturas son complicadas. No sé en qué terminará esto. Sí digo que mañana va a haber mucha gente reclamando por alimentos, reclamando por una pauta alimentaria, reclamando por otras cosas, ¿no? Sí, además el gobierno está apurado porque quiere mostrar que tiene un presupuesto para el día 30 cuando se haga la reunión del G20. Sí. Por eso nos parece a nosotros que es interesante, a ver si podemos hablar con alguno de los dirigentes de los movimientos sociales, a los efectos de que nos den un poco ellos también el análisis de lo que se está viviendo en los barrios, porque están pidiendo un plan alimentario. Es decir, no estamos hablando de bienes de consumo, estamos hablando simplemente de que la gente pueda comer, ¿no? Sí, está muy complicado. Los precios en el supermercado están remarcados prácticamente al 100% en muchos de los productos. Los productos que están controlados supuestamente y que tienen que estar en oferta ponen muy poca cantidad y no la reponen una vez que se la llevaron. Por lo tanto, es muy difícil conseguir los precios cuidados. Y la gente es lo que busca cuando va al supermercado, porque si no compras cuatro cosas y te gastaste 200 pesos. Bueno, ustedes tienen que ir a las noticias. No sé si tendremos oportunidad antes de las noticias de charlar. Está tratando, Enrique está en el teléfono tratando de comunicarse a ver si conseguimos sacar a alguien. Bueno, porque sería importante charlar, sobre todo ver si podemos conseguir alguno de los cayetanos, porque hoy hacen eso de las ollas populares a partir de las 12 del mediodía. Y además, después se van a concentrar en el Congreso y mañana van a participar. Vale la pena entonces estar atentos con esto, que me parece va a ser un fin de año muy caliente, ¿no? Y es importante además escuchar a la gente de los movimientos sociales, que son los que saben el porqué de su queja y qué es lo que no tiene el pueblo y cuáles son sus necesidades incumplidas. Porque estamos viviendo una situación, además, como se está dando en toda América, más conflictiva en el resto de América que aquí, pero nos quieren llevar a una situación parecida. Bueno, hacemos una pausa a ver si tenemos suerte antes de la noticia. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Miguel, bueno, imposible comunicarse. ¿Sí? Imposible comunicarse. Imposible comunicarse. O están apagados, o están, que dice que le dejes el mensaje, que lo hemos hecho, pero no contesta. Bueno, volvemos más tarde a ver si tenemos suerte. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Y adelantamos las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A partir del 1 de diciembre próximo, les doy otra mala noticia. Autorizan un nuevo aumento de las prepagas que suben 8.5%. Será el quinto del año con que las empresas de medicina privada acumularán un ajuste del 40.8% en el 2018. Entre los argumentos se debe, dicen, a los mayores costos médicos en base a un dólar de 38. La suba se anuncia ahora para que las empresas del sector puedan informar a sus afiliados por lo menos con 30 días de anticipación a su vigencia. Proponen subir un peso por mes la tarifa del subterráneo hasta llevarla a 16,50 en el mes de febrero. Hoy hay un nuevo aumento en los subtes. Durante la octava cena de la Fundación INECO, Manes exigió instalar el valor social de la ciencia. El reconocido neurólogo y neurocientífico aseguró que la revolución del conocimiento debe ser el principal protocolo del país y lo recaudado tras la comida va a ser destinado a seguir con la investigación y concientización sobre el mal de Alzheimer. Protesta contra el gobierno y la política monetaria. La atención en los bancos será restringida mañana. La Asociación Bancaria anticipó ayer que la atención al público se verá restringida mañana debido a una medida de fuerza y una movilización al Congreso en protesta contra el ajuste impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Las jubilaciones en la Argentina está última en un ranking mundial producido por el índice Melbourne Mercer. El sistema jubilatorio de la Argentina ocupó el último lugar en el índice mundial de países mejor preparados para afrontar el envejecimiento de la población, encabezada por Holanda, de Dimarchi, Dinamarca y Finlandia. El índice de este año revela que muchos países occidentales del norte de Europa lideran el mundo en el desarrollo de los sistemas de protección a los jubilados de la clase mundial y nos ubica a nosotros con apenas 39.2 puntos y nuevamente ocupamos el último lugar del listado correspondiente a este índice de jubilaciones en el mundo. Los deportes en las noticias. Así es, continúa en el día de hoy el desarrollo de la Copa de Campeones de Europa. Varios partidos marcan la continuidad de este certamen apasionante, el más importante quizás en el mundo a nivel de clubes. Van a jugar desde las 13:55 por el grupo E, AEK Atenas de Grecia ante el Bayern Múnich alemán, y a las 16 Ajax de Holanda ante el Benfica de Portugal. Por el grupo F, a las 16 los dos partidos: Hoffenheim de Alemania ante el Lyon de Francia y el Shakhtar Donetsk de Ucrania ante el Manchester City de Inglaterra. Por el grupo G, a las 16 juegan Roma de Italia ante el CSKA Moscú de Rusia, y al mismo horario el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibiendo al Victoria Fissen de República Checa. El grupo H finalmente van a jugar Young Boys de Suiza ante Valencia de España a las 13:55 y a las 16 lo harán en Inglaterra Manchester United ante el Juventus de Italia. En lo que tiene que ver con el fútbol local, ya están confirmados horarios de la próxima fecha, la décima del fútbol de primera división, que va a arrancar el viernes a las 19 con el encuentro que van a jugar Tigre con Lanús, y a las 21 en Parque de los Patricios Huracán recibe la visita de Colón de Santa Fe. El sábado a las 15 en el Monumental River Aldo Civi de Mar del Plata, 17:15 en La Plata Gimnasia frente a Boca, a las 20:30 en Córdoba Talleres frente a San Martín de Tucumán, y al mismo horario en Santa Fe Unión recibe a Godoy Cruz de Mendoza. El domingo a las 11 de la mañana, Patronato de Paraná, Rosario Central, 13:15 en el Sur Banfield, Estudiantes de La Plata, 15:30 en el José Amalfitani, Vélez Belgrano de Córdoba, 17:45 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, el Estadio Presidente Perón, Racing San Lorenzo de Almagro en el Clásico, y a las 20 cierran esa mini jornada en Tucumán, Atlético frente a Independiente. El lunes completan la jornada dos partidos en Rosario, Newell's Old Boys, Argentinos Juniors, y en San Juan, esto a las 19, y a las 21 en San Juan, San Martín frente a Defensa y Justicia. En lo que tiene que ver con el boxeo, tendrá Agustín Gauto, el avión Gauto, una durísima parada en su primera salida al exterior, tratando de atrapar el cetro de la Organización Mundial de Boxeo Latino de los Moscas, que se encuentra vacante. El próximo miércoles 31 lo espera el nicaragüense Carlos Buitago, cuatro veces retador mundialista sin coronación. El avión Gauto, nacido hace apenas 20 años en Lanús, ya es monarca sudamericano de la categoría con 9 éxitos en igual cantidad de salidas, 5 por nocaut. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el automovilismo, esta tarde desde las 15, Gastón Mazzacane, como también su motorista Fabio Martínez, van a declarar ante la comisión fiscalizadora de la ACTC luego de que el Rayo fuera excluido y suspendido en forma provisoria al detectarse que en la carrera anterior en La Pampa su motor Chevrolet superó el régimen máximo de revoluciones por minuto, que era de 8.900 al alcanzar 9.101. En este caso es posible que luego de la declaración al piloto platense se extienda la suspensión y no pueda correr este próximo fin de semana en una nueva competencia del TC. Judiciales. Con prisión preventiva y ahora con procesamiento a tres exsecretarios de los Kirchner. Lo hizo el juez federal Claudio Bonadío en una medida que recayó sobre Daniel Álvarez, Roberto Sosa y Víctor Gutiérrez, como así también del ex tesorero del Frente para la Victoria, Copetti, y el ex jardinero Roberto Sosa. En la causa de los cuadernos, casación define si continúa Bonadino. La Cámara Federal de Casación analizará si confirma o no al juez federal Claudio Bonadío al frente de la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, al ser concedida una apelación que presentó la defensa de la procesada expresidenta Cristina Kirchner. La decisión quedará en mano de la Sala 1 del Máximo Tribunal Penal del país. Máximo Kirchner citado para indagatoria hoy. El diputado nacional Máximo Kirchner deberá presentarse en indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadío, acusado de ser parte de una asociación ilícita que montó un sistema de recaudación ilegal y por la cual ya fuera procesada como jefa de la misma su madre, la expresidente Cristina Kirchner. El secretario de Justicia Álvarez pidió ser sobreseído. El ex subsecretario de Justicia de la Nación durante el kirchnerismo, Julián Álvarez, pidió ayer el sobreseimiento al ser indagado en la causa de los cuadernos y además recusó al juez federal Claudio Bonadío a cargo de la investigación. Jaime acordó condena de 4 años de prisión, además una multa de casi 13 millones de pesos. En 4 causas en las que es investigador por enriquecimiento ilícito y otros motivos, y también se le decomisarán un barco, 6 inmuebles y 2 autos para evitar el juicio oral y público al que estarías emitido. Ricardo Jaime irá a juicio junto al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otros, por la compra de trenes a España y Portugal. Apelaron el fallo que absolvió a Menes ante la Corte Federal por el tráfico ilegal de armas. El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pissé, apeló ayer el fallo que absolvió al expresidente Carlos Menes en la causa por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Lo hizo interponiendo un recurso para que la Corte Suprema de la Justicia revoque la solución del actual senador nacional por los hechos que tuvieron lugar entre 1991 y 1994. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Diego? Un gusto escucharte. Bueno, mira, estoy con el tema de desocultar lo que es el tema de estos días y de este día, que es el tema del presupuesto nacional. Sí. Claro, porque acá hay muchas cosas también ocultas, ¿viste? Por ejemplo, aparecen peleas. Recién hace pocos días el ministro Iguacel con el tema de la suba del gas. El gobierno tuvo que dar marcha atrás por los justos reclamos populares de que esto era imposible de ser pagado. Entonces se entablan estas negociaciones entre el gobierno y algún sector de la oposición y termina subiendo el impuesto de bienes personales. Y con esto zanjan un tema que era un tema del orden de 10.000, 15.000 millones de pesos. Retengamos las cifras para ver cómo se discuten los flecos y no la esencia en este presupuesto. Con lo cual zanjaron el tema, el gobierno se va a hacer cargo del gasto sobre la base que sube bienes personales. Yo digo, desde ya que acá apareció la protesta, por ejemplo, de los ruralistas, porque dicen que las propias propiedades, las grandes extensiones terratenientes van a ser grabadas con esto. Si fuéramos a un impuesto justo, bienes personales, de todos estos que han blanqueado cerca de 200.000 millones de dólares que tienen en el exterior, ningún problema en subir el impuesto. Yo tendría, digamos, ningún problema en que eso se suba. Pero el tironeo va siendo punto por punto. Otro gran tema del tironeo del presupuesto aparece, por ejemplo, con el tema del transporte. El gobierno federal está subsidiando aproximadamente con 60.000 millones de pesos el transporte público, que tiene a su vez una diferencia de precios, qué sé yo, el boleto único y mínimo en Neuquén sale 19 pesos, cuando acá lo tenemos en 13. Entonces hay una gran disparidad, una gran diferencia. Hay protestas lógicas de los distritos del interior que quieren que el subsidio se haga más equitativo. Tironeo justo que va a entrar en el debate y se verá hasta dónde llega. Hay otros más sordos por ejemplo, en el nuevo presupuesto, vos parte de lo que era el plan original ferroviario se archiva definitivamente, como es el caso del proyecto de integración ferroviario argentino-boliviana, que era un caso donde iba a rehabilitar el sistema que tiene cabeceras en Jujuy y Salta con acceso a Santa Cruz de la Sierra. Esto, que tenía un presupuesto original de 713 mil millones de pesos, solo se han dispuesto en este año 300 millones de pesos, o sea, el 0,2%. Ya vemos que los procesos, las inversiones que son realmente de desarrollo federal y de interés nacional, esas son archivadas. O si vamos al caso urbano, el tema de que el ferrocarril Belgrano Sur, que llega a Constitución y que tiene una gran importancia para zonas, por ejemplo, de Isidro Casanova y otras, eso también proyecto que va a ser archivado. Otro tema de los que entran en el tironeo son los reclamos de la gobernadora Vidal, que reclama que se le actualice lo que era la reparación por la reparación del Gran Buenos Aires, que quedó en 60 mil millones de pesos. Ella pide que con la devaluación que ha habido este año se le actualice en otros 19 mil millones de pesos. Bueno, otro de los tironeos que va al presupuesto. Más allá de los justos reclamos de los sectores populares, como es el caso de los movimientos sociales, que necesitan una actualización urgente ya a nivel de una parte de nuestro pueblo que pasa a sufrir hambre y donde va a haber grandes consecuencias sanitarias y sociales si eso no se ajusta. Ahora, tengamos una dimensión de las cifras, Diego. Lo que se va a pagar de intereses de deuda son 590 mil millones de pesos nuestros. O sea, los reclamos van por 10 mil, por 15 mil, pero nadie le pone el cascabel al gato. Acá se van a pagar de intereses 590 mil millones de pesos. Y ese es el tema de fondo que lastra nuestro presupuesto. Y ahí es donde nos agarra el FMI. ¿Qué viene a hacer el endeudamiento con el FMI? El FMI dice, yo pago esos intereses. O sea, toda la asistencia del FMI acá viene para cubrir esos intereses. Ahora ustedes, el resto del presupuesto, me lo ponen 0-0. Este chantaje de los grandes administradores imperialistas que regulan todo para que lo único que se pague es la usura de la deuda, tiene la otra gran mentira que hay que lograr desocultar frente a nuestro pueblo y la nación. Nosotros tenemos un presupuesto que es poderosísimo. Lo que va a recaudar el Estado en un año son más de 100 mil millones de dólares. Nosotros no necesitamos esta asistencia. Respecto de esa deuda y de esos intereses, lo que hay que hacer es tener una actitud digna y decir, señores, acá han habido bonos originantes de esta deuda, como por ejemplo la que el señor Cavallo le estatizó al señor Franco Macri de 300 millones de dólares entre Sebel y Socma, y que eso se ha transformado en deuda del Estado con la emisión de tal bono. Ese bono original que se emitió allá en 1982, después fue cambiado por Menem con los bonos Brady. Después fue cambiado con el megacanje. Después fue cambiado con el blindaje. Y previo con el blindaje, después con el megacanje. Y por último, Néstor Kirchner hizo la gran jugada, lamentablemente, de la quita, solo de la quita de los intereses, pero reconociendo todos esos viejos bonos y cambiándolo por estos nuevos bonos par, discount, blend, bien. Entonces, cuando viene un señor a reclamar el pago de alguno de estos bonos, lo que hay que preguntarle es decirle, mire, espere un minuto. Primero vamos a ver de dónde viene este bono. Porque si este bono llega a ser parte de esos bonos que se originaron en lo que se le estatizó a la familia Macri, habría que ir a tocarle el timbre a Socma y cobrárselo a él. Permítame ver cuál es el origen de este bono. Si este bono es parte de la mega estafa que hicieron Sturzenegger cuando hizo el mega canje, bueno, hay un reclamo judicial que dice que está deuda. Yo creo que respecto, nosotros tendríamos la dignidad de pagar las deudas que es justa, pero frente a ese reclamo universal, donde se paga sin ver de dónde vienen estos bonos, y no digamos si el bono es uno de esos bonos que compraron los buitres por centavos para venir a reclamarnos decenas de miles de millones de dólares. Sí, como los que Néstor le cambió a Venezuela, a Chávez, por un interés alto en aquel momento del 15% y que Chávez los revendió inmediatamente a los fondos buitres. Y bueno, entonces habría que decirle toquen el timbre ahí a Maduro. O sea, nosotros no vamos a dejar de pagarle la deuda por el gas a Bolivia. No vamos a dejar de pagar lo que es deuda pública que tiene el Tesoro con el Banco Central. Pero este paquete así indiscriminado de bonos que se nos viene encima, hay que tener alguien en el Parlamento, tiene que tener la dignidad de decir, muchachos, veamos el origen de esto. Tiene además dictamen de un juzgado sobre su origen fraudulento con un tratamiento en la Cámara de Diputados que fue archivado allá en el año 2000. O sea, argumentos para frenar eso hay de sobra en un país soberano. Y el otro tema grueso del presupuesto es el siguiente. El resto del presupuesto alcanzaría para resolver los temas de carácter popular. Simplemente hay que ver el origen de sus ingresos y el origen de su salida. Nosotros tenemos un presupuesto donde lo que ingresa por ganancias es aproximadamente el 20% de los recursos. Pero lo que ingresa por IVA es el 28% de los recursos. Lo que ingresa por el tema de las exportaciones es el 4% de los recursos. O sea, nosotros tenemos un presupuesto donde se recauda mucho, pero sobre todo se recauda del pueblo. Lo que se recauda de los servicios sociales, o lo que todos aportamos para las jubilaciones, es el 27% de los recursos. O sea, entre IVA y servicios sociales, el pueblo trabajador, los más humildes, el último de los desocupados que va a ir a reclamar mañana por los movimientos sociales, estamos aportando el 55% de los recursos de este presupuesto. ¿No te parece que hay algo bastante inequitativo de cómo se recauda? Totalmente. O sea, el único que aporta es el pueblo. El que más aporta. Ahora, si vos el impuesto a las ganancias los hicieras sobre las personas físicas, y no habría ningún problema en elevarlo lo que sea necesario. Se ha armado un gran escándalo porque le pusieron 4 pesos a cada dólar de la exportación. El tema es que se los pone mal. Si vos le vas a poner 4 pesos a la exportación de nuestro principal producto, que es todo el complejo oleaginoso y de la soja, en forma indiscriminada, es lógico que va a terminar perjudicando al chacarero más chico de 20 hectáreas. Pero esos terratenientes y esas exportadoras, que pasaron de un dólar de 18 a un dólar a 38, no 4 pesos, pues ahí tendrías que poner una retención muy elevada que muerda esa ganancia fabulosa que se hace en base a la devaluación y al mismo tiempo que sea segmentada. Vamos a ponerle una retención a el 80% de los productores de soja, que son los que tienen más de 1.000 hectáreas y más de la producción concentrada. Las dos grandes cerealeras, ponerle esa retención al chacarero chico. Las dos grandes cerealeras ya cubrirían todos los costos. Bueno, entonces, digamos para decir dos temas gruesos del presupuesto. Uno, la imposición externa del FMI, y otra, el carácter reaccionario de nuestros gorilas internos, que son los que han diseñado el presupuesto a cero, con una doctrina, a su vez, monetarista y absolutamente falsa, que es meter la mentira de que la inflación es hija de la emisión. La inflación es hija de la emisión espuria, sea, si vos emitís pesos que van al consumo y no van a la producción, lógicamente aumenta un circulante con la misma producción y aumentan los precios. Pero si la emisión va a la producción, esa emisión genera nuevos productos. Y en ese caso, lo que se emita por aumento de la producción netamente no tiene por qué generar inflación. Ahora, ¿vos sabés qué parte de nuestro presupuesto federal va a inversiones directas del Estado? No llega al 1%. ¡Qué bárbaro! O sea, de toda esta fabulosa aporte que hace el pueblo, del Estado lo que vuelve a la producción es eso. Por suerte, nosotros tenemos una gran institución de leyes sociales que hacen que el 40% del gasto se vaya en servicios sociales, en jubilación y en aporte. Esta es la parte que el pueblo tiene que defender con uñas y dientes, porque es lo poco que está salvando a la Argentina de la producción en el consumo. Por eso el gran reclamo de los movimientos sociales que van a hacer mañana para que una parte de este presupuesto vuelva al pueblo, no solo que es legítimo, sino que es patriótico, porque rompen esta dinámica que se ha impuesto en este presupuesto, que está impuesto por afuera, pero también concebido en forma reaccionaria por adentro, ¿no? Está consensuado, digamos, entre los dos. Empalman. Tienen la misma filosofía. Bueno, sé que no es muy lindo lo que estamos desocultando, pero vale la pena saber por qué estamos pagando para ver lo justo de nuestros reclamos, ¿no? Exactamente, saber por qué el pueblo argentino tiene que pagar toda esta deuda que no nos corresponde, en muchos casos, porque no fue solo las empresas de Macri, sino montones de empresas y algunas que eran multinacionales. Sí. A los que, digamos, Cavallo le condonó la deuda. Macri, digamos, la familia Macri, el principal pecado que tiene es que le prestó el servicio a la Fiat. O sea, ¿por qué la Fiat le permitió a Franco Macri dirigir Sebel? Para que Franco Macri le haga el lobby interno y el servicio de estatizarle la deuda a Sebel. Con lo cual, toda la deuda que había contraído Fiat en un momento complicado suyo internacional, se la estatizó, la salvó el Estado argentino. Bueno, y así vamos. Diego, ha sido un gusto. Nos vemos. Te dejo la preocupación. No, nos vemos en la próxima, Arnoldo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy cumpleaños la folclorista y compositora Perla Argentina. Nació el 23 de octubre de 1945 como Angélica Argentina Aguirre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Cantante, guitarrista, autor y compositora, a la que conocemos artísticamente como Perla Argentina y también como Perla Aguirre, hija de dos reconocidos artistas folclóricos argentinos, Arsenio Aguirre y Blanca Chazarreta. Perla se inició en el canto y la guitarra a muy temprana edad. En su niñez se radicó en Mendoza junto a sus padres y realizó sus primeras presentaciones artísticas, regresando a su Rosario natal a finales de los 60 y radicándose finalmente en Buenos Aires en 1970, buscando un horizonte como cantante. En el año 71 comienza una celebrada colaboración autoral y artística con Antonio Tárrago Ross, que se convertiría en su marido, y que dieron vidas a obras de nuestro género como Amanecer de mi gente, Con la lluvia de ayer, De antigua piel y Testimonio mesopotámico, además de exitosas presentaciones en Canal 13 con el trío de Tárrago Ross, que integraban además a Tilio Ramírez y Mateo Villalba. En el año 77 graba su primer disco solista con el seudónimo de Perla Argentina. Perla Aguirre se ha destacado en la investigación de nuestro género, colaborando

Miguel, bueno, sí, estoy pensando en, antes de cerrar el programa, de que podamos hablar con alguno de los movimientos sociales. Mientras esperamos algún contacto, vamos a atender a los oyentes. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Hola. Hola, Miguel. Hola. Estela Fabrici, tesoro, ¿cómo lo estás pasando? He seguido con el diputado, todo. Bueno, mira, con relación a los bolsones de alimentos, ¿sabes cuánto pagábamos en el 5 del 18? Dos bolsones con 5 kilos de frutas y 5 de verduras, 200 pesos. Una docena de huevos, 30. Y el 5 del 18, 15 días antes, había comprado 4 bolsones a 100 pesos cada uno. Mirá, yo me tengo que someter a un montón de operaciones quirúrgicas, son todos insumos importados. Es un desastre. Bueno, te sigo diciendo... El problema que tenemos en este momento con la salud, hay que agregarle que la medicina privada va a aumentar ahora un 8% más y que las obras sociales no están recibiendo los pagos que le corresponde. O sea, la retención indebida que ha hecho el Estado ya en el gobierno anterior y que mantiene Macri, acerca de los aportes de los trabajadores y de los patrones, no le está llegando el dinero a las obras sociales. Así que la salud está resentida por donde la busquen, la falta de insumos en los hospitales municipales. Que salga a la otra línea. Hola. De Renzo, hola, José, ¿sabes lo que escuchaste? Yo quiero tocar un tema. ¿Quién está? Gatino, Miguel, ¿todavía estás en Sicilia? Sí. ¿Me escuchás? ¿Cómo? ¿Estás en Sicilia todavía? Sí, ¿Qué preguntaste? Si estás en Sicilia. Sí, estoy en Sicilia, sí, ayer dimos una charla, donde fue muy interesante, hubo muchas preguntas de la gente que quería saber un poco más de la relación de Francisco y el peronismo, pero bueno, tenemos otra charla más y otra en Palermo, que es la capital de Sicilia, y después vamos a Roma a charlar, pero ahí ya con los legisladores. Estás en uno de los lugares más hermosos de Italia, ¿eh? Es muy bonito, sí, la verdad que Sicilia es hermosísimo. Todo el sur italiano es muy lindo. Bueno, nada más que saludarte, que hacía días que no hablaba con vos, y decirte que pronto hablaremos de cosas muy graves que se están produciendo acá en el país. Nada más. Te saludo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ¿quién está? Hola, buen día. Sí, ¿quién es? ¿Cómo anda? Habla Guillermo, dice Racing. Escúcheme. Ah, ¿todavía existe Racing? Ya perdió el invicto. Es una cosa, mire, cuando... todos se confabulan para que Racing no avance y salga campeón, es algo que no se puede tener, ¿eh? Yo no me canso de decirlo. Pero bueno, igual vamos a ser campeón. Y vamos a ser campeón del mundo otra vez y nos van a envidiar todo, como siempre. Así es la vida. ¿Cómo anda usted? Bueno, chao, querido. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, Diego, me parece que tenemos algunas cosas que son importantes, que van a suceder entre hoy y mañana. Pero seguramente también, esto va a ser un anticipo nada más de lo que puede ocurrir para un verano que me parece va a ser muy caliente, para un diciembre que va a ser muy complicado y para un noviembre con el Grupo de los 20, con movilizaciones en las calles de Buenos Aires, donde además van a venir activistas internacionales. Vos sabés que cada vez que se reúne el Grupo de los 20 aparece una serie de activistas de todo el mundo que quieren ingresar al país que sede para tratar de hacer la contracumbre. Sí, que tratan de venir como turistas. Estamos ingresando en una zona de riesgo, de aquí hasta las fiestas, y me parece que el verano también va a ser caliente si no se resuelven los temas puntuales de la gente que tiene urgentes necesidades alimentarias. Estamos hablando de ese tema y no de otra cosa, ¿no? Es que los alimentos ya son incomprables para la gente que tiene un sueldo básico y una familia tipo, y donde trabaja solamente el esposo, o trabaja la mujer porque el esposo no consigue trabajo. Está muy complicada la situación. Bueno, pasamos a privada un segundito. Bueno, ahí te atiende Enrique por privada. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hoy cumpliría años el querido y admirado maestro del boxeo Amílcar Brusa. Entrenador y maestro de boxeadores, nació el 23 de octubre de 1922 en Colonia Silva, un pueblito de la provincia de Santa Fe, y falleció en la ciudad de Santa Fe el 27 de octubre, o sea, 4 días después de su cumpleaños en 2011. Era muy alto, medía 1,90 m, dedicó su vida al deporte, actuó como boxeador solamente en el campo amateur y en peso pesado, y fue campeón guantes de oro y de los barrios en Buenos Aires, con solo 3 derrotas en 30 peleas. En 1948 intentó sin resultado clasificarse para representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres, incursionó en el catch encarnando el personaje del enmascarado y finalmente se dedicó a la profesión de entrenador de box. Entre sus dirigidos... Hablando de estas cosas, Diego... ¿vuelve de Titanes en el ring? Sí. No sé, sí, Miguel. ¿Lo quiere la hija, lo quiere reflotar la hija de Martín Caradagian? El día 17 de noviembre se celebra un evento que tiene que ver con la colectividad armenia y en la plaza que está en la avenida del Libertador y Sarmiento vuelve después de 17 años a presentarse el mítico espectáculo de Martín Caradagian. Bueno, el mismo día del retorno de Perón. Exacto, el mismo día. 17 de noviembre. Bueno, Diego, mientras vos terminás de completar el semblance de lo que estabas dando, yo me despido de ustedes. Mañana estaremos, Dios mediante, otra vez a las 6 de la mañana. A los oyentes los saludo. Hasta luego, Miguel. Hasta mañana. Entre los dirigidos por Amílcar Brusa estaban los campeones mundiales argentinos Miguel Ángel Cuello, Alejandra Oliveras, Juan Domingo Córdoba, Jorge Rodrigo Barrios, Hugo Mauricio Gerán y Carlos Manuel Valdomir, los colombianos Miguel Lora, Sugar Rojas, Tomás Molinares, Luis Mendoza, Rafael Pineda y Francisco Tejedor, el dominicano Francisco Quirós, el venezolano Antonio Esparragosa y el salvadoreño Carlos Famoso Hernández y por supuesto el más conocido de todos, el invicto Carlos Monzón, con quien se vinculó en 1960 y lo acompañó en toda su carrera boxística por los numerosos escenarios del mundo. En el 76, Brusa se distanció del Luna Park, el principal centro de boxeo de la Argentina, y de su promotor, Juan Carlos Lecture. En el 76 buscó trabajar en otros países, y así lo hizo en Miami, Caracas, Los Ángeles y Barranquilla. Amílcar Brusa está considerado el mejor entrenador de Latinoamérica en la historia del boxeo, figura en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Buenos Aires desde el 2007 y en el de Los Ángeles, y hasta su fallecimiento seguía lúcido y en actividad en su gimnasio del UPCN Boxing Club. Tenía 3 hijos y murió de una complicación pulmonar en Santa Fe el 27 de octubre, hace hoy se van a cumplir 7 años de su partida. Don Amílcar Brusa, maestro del boxeo y entrenador, y un hombre íntegro, maravilloso y leal. Sí. Un querido amigo, además. Además, de los grandes maestros que ya no quedan, como Diego Corrientes, que tuvo en su cargo a Hugo Pastor Corro, el hecho de Paco Bermúdez en Mendoza, que sacó a Nicolino Loche, a Gustavo Vallas, infinidad. Ya no quedan grandes entrenadores. No hay, lamentablemente no quedan. No, y porque, ya los boxeadores se retiran temprano de la actividad y además no hay esa mística. Claro, ese gusto por enseñarle, para transmitirle al otro, a los chicos jóvenes, lo que es realmente el boxeo. Entonces, hay muchos boxeadores que andan dando vuelta, pululando en la Argentina, pero nadie los sabe encauzar para que tengan una carrera que los lleve a disputar como Trora, ¿no? O como Monzón, como Galinde, como Nicolino Loche y tantísimos otros que le dieron a la Argentina lustre, ¿no? Durante mucho tiempo a nivel mundial, que hemos tenido infinidad de campeones del mundo, claro, cuando el boxeo se regía solamente por dos asociaciones, que eran la Asociación Mundial y el Consejo Mundial de Boxeo, y entonces no tenías tantas categorías. Entonces, el que llegaba a ser campeón realmente era el mejor, ¿no? Está demostrado en el caso de, por ejemplo, Monzón, que es el ejemplo más a mano que me viene. Pero cada campeón que tenía el cetro era un campeón realmente de fuste. Cuando Monzón destrona a Nino Benvenuti, en ese momento, Benvenuti era el mejor sin duda, en una categoría donde estaban. No solo Monzón, que recién aparecía, sino que tenías a Emil Griffith, tenías a Benny Brisco, y tenías a Jean-Claude Boutier, tenías tantísimos boxeadores que te podían arrebatar el cetro en cualquier momento. No, además una categoría que siempre dio grandes boxeadores en todo el mundo. Sí. Acá en la Argentina teníamos Prada, Gatica, Merentino, Nocau, Lauce, era innumerable la cantidad. Y se ungió un Monzón de esa categoría. Exactamente, que solamente perdió en 3 oportunidades y solamente uno solo no se pudo cobrar revancha. Del resto se tomó desquite el gran Carlos Monzón, que lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros, y que fue justamente pupilo de Amílcar Brusa. Que fue el que lo creó, claro, Monzón, exactamente. El que le enseñó y lo disciplinó arriba de un ring, porque el Chuca era muy complicado. Muy complicado. Muy difícil de manejar. Sí. Y a las 6 de la mañana, Miguel Ángel de Renzi nos decía esto. Hoy es el aniversario cuando en el 2011 Cristina Fernández era reelegida con el 54% de apoyo popular. Aquella mujer, entonces presidenta de la República Argentina, tenía la posibilidad de efectuar el llamado a los que no lo habían votado, es decir, a aquel 46% que no estaba de acuerdo y no lo había votado. Sin embargo, provocó aquella frase, vamos por todo. Y después terminó rematándola diciendo, si no están de acuerdo, que hagan un partido y que se presenten. Bueno, hicieron un partido, hicieron un frente, se presentaron y le ganaron. Esto significa que en la política nunca hay nada seguro, y aún cuando se tiene el poder, que se cree que es permanente, siempre, absolutamente siempre, es efímero y provisorio. Por eso queremos puntualizar estos datos en un tiempo y en un momento muy frágil del gobierno de Macri. Macri no tiene en este momento consenso popular. Tiene, desde el punto de vista internacional, un apoyo que hace mucho tiempo no tenía un presidente de la Nación Argentina. Pero esos apoyos son con intenciones de quedarse con gran parte de la riqueza de nuestro territorio que nosotros no hemos sabido en absoluto administrar ni usarlo para ser una verdadera potencia. Pinedo termina de construir en su mente la idea de que se pueda permitir modificar alguna de las leyes para que los extranjeros compren sin ningún tope la cantidad de tierras que estén dispuestas a pagar. Todo esto va dentro de una única dirección. Hay una Argentina agrícola, ganadera, minera, es decir, una Argentina preperonista,

Bueno, se develó el misterio para las elecciones del 2019. El gobierno ya definió que continuará vigente el sistema que mantiene primarias abiertas y obligatorias, elecciones generales y un eventual balotaje. El acuerdo al que pudimos acceder y que va a ser publicado junto al decreto general de la Dirección Nacional Electoral nos dice que el 11 de agosto de 2019 serán las PASO, que es obligatorio votar, y el 27 de octubre serán las elecciones generales. Y el 24 de noviembre se va a realizar la segunda vuelta en caso que ningún diputado candidato presidencial consiga suficiente ventaja para alcanzar la presidencia en el primer test electoral. Hay varias fechas, además, que los partidos tienen que tener en cuenta. Todos aquellos que aspiren a presentar candidatos en las elecciones nacionales y en esas provincias que unifiquen sus comicios internos con las generales. 30 de abril se va a cerrar el padrón provisorio y es la fecha límite para la inclusión de novedades en el registro de los padrones. El 10 de mayo vence el plazo para la apertura del registro de empresas, encuestas y sondeos de opinión para las PASO. El 25 de mayo vence el plazo para que los electores realicen reclamos vinculados al padrón provisorio. Ya llegamos al 22 de junio, que vence el plazo para la presentación de las listas de precandidato para las PASOs ante la justa electoral partidaria en este caso. El 7 de julio vence el plazo para el sorteo público de asignación de espacios de publicidad electoral gratuita en los medios de difusión, radios y televisoras. El 12 de julio comienza la campaña electoral. El 27 de julio se publicarán los lugares y mesas de votación. El 11 de agosto se realizarán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las que conocemos como PASO. El 13 de septiembre, convocatoria al debate presidencial obligatorio. El 22 de septiembre, inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. 27 de septiembre, se publicará el padrón definitivo. El 2 de octubre, se inicia la campaña electoral en los servicios de comunicación audiovisual. El 12 de octubre, es el inicio de la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto. Y el 19 de octubre, prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales. El 27 de octubre, elecciones generales. 24 de noviembre, segunda vuelta electoral para elegir presidente y vice entre las fórmulas más votadas en las elecciones generales, en caso que ninguna de ellas hubiera alcanzado las mayorías necesarias. Los voceros del Ministerio del Interior aseguraron que el calendario se define oficialmente cuando el presidente convoca elecciones, pero fuentes oficiales adelantaron que las fechas son las correctas. O sea que ya tenemos cronograma electoral y las tres fechas principales para saber lo que va a suceder en estas elecciones del mes de octubre y que comienzan, como siempre, con las pasos que van a ser el 11 de agosto, el 27 de octubre, las elecciones generales. El 11 de agosto, el 11 de agosto del mes 8 del año que viene, las PASO, el 27 de octubre, elecciones generales, y 24 de noviembre, si es que no hay ganador en primera vuelta, se hará el balotaje. Esperemos que no se adelante, ¿no? Las elecciones, digo. Ya no, están dadas las fechas, ya, bueno, ya no hay forma de cambiarlo, no hay posibilidad. Bueno. Una vez que está dicho y esté publicado en el boletín oficial, a otra cosa mariposa, exacto, como decía el refrán. Bueno, te cuento dos cositas que tienen deportivas que ver deportivas antes de ir. Exacto. ¿No? Una es que se confirmó que los dos partidos de fecha FIFA en el mes de noviembre, esto es el viernes 16 y el martes 20, ante México, se van a jugar dos partidos, se van a disputar primero en el Malvinas Argentinas y luego en el estadio, perdón, primero van a jugar en Córdoba y luego en Mendoza. Primero en el Mario Alberto Kempes, el viernes 16, el primer partido ante México, y el segundo el martes 20 ante México, pero se trasladan al Malvinas Argentinas de Mendoza. Y finalmente, el partido por Copa Argentina, decía entonces que el partido por Copa Argentina entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario se va a jugar finalmente en la cancha de Arsenal. No sé por qué van a trasladar el partido ¿cuánta allí. ¿Cuánta gente entra en Arsenal? ¿5.000 personas? ¿10.000 personas? Lo que pasa es que se va a jugar a puertas cerradas. No hay problema entonces. Ese es el punto. Va a estar el gato y el perro del canchero. Bueno, y hay mucho malestar de parte no solo de los hinchas de ambos clubes, sino de la prensa rosarina, que cree que le escamotearon el clásico. Me parece que hubiera sido mucho mejor jugarlo, por ejemplo, en la cancha de Unión o de Colón de Santa Fe, que está mucho más cerca, ¿no? Sí. Pero son tan incapaces, insistimos, los dirigentes que manejan. A Entre Ríos, algún a la cancha de Patronato. Que está ahí nomás. Seguro. También está claro, en tiro de piedra. Lo que pasa es que si se van a Santa Fe, la hinchada va a ir. Piensan que venir a Buenos Aires le va a costar mucho más. Yo no sé si va a ser así. Porque además es semifinales de un campeonato. Fíjate que no se juega una semifinal por un campeonato nacional entre Newell's Old Boys y Rosario Central. Me parece que desde el año 80, cuando después Rosario Central fue campeón. 38 años. Claro, pues antes habían jugado en el 71, el famoso gol de Poy, y después tenés que remitirte específicamente al año 80, cuando Rosario Central elimina a Newell's Old Boys en semifinales y después juega con Racing de Córdoba y sale campeón del Nacional, dirigido por Ángel Tulio Ossoff. Y después no tuviste ninguna chance más, creo que en Copa Libertadores hubo un cruce, pero no recuerdo si fue en semifinales o en cuarto de final. Sé que hubo un cruce entre Rosario Central y Newell's Old Boys, pero digo en instancia tan definitoria. Entonces no le podés sacar el clásico a la gente porque hay algún 4, 5, 10, 20, 50 vivos que viven de esto y hacen y provocan incidentes para que el partido no se pueda jugar donde se tiene que jugar. ¿Qué debería haber sido? Se sorteaba la cancha o la de Newell's o la de Rosario Central y se podía haber jugado allí sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como son incapaces los dirigentes del fútbol, los dirigentes de la seguridad, tenemos que trasladar. Y este partido pierde absoluta importancia porque se hubiera jugado en un estadio con capacidad, por ejemplo River, permitiendo. No, además, es un fracaso económico. Por supuesto. No, además, sé. Hay dos clásicos que son tal vez los más importantes por su trascendencia. Boca River y Rosario Central News. Sí, sí. Son los dos más poderosos del clásico. Exacto. Que convocan más gente. En el interior, sin duda, y en Rosario, ni hablar. Por eso digo, escamotearle el clásico. Seguramente vamos a intentar dialogar con alguno de los colegas rosarinos antes de que se juegue este partido, para que nos cuenten ellos bien cuál es el sentimiento que tienen respecto de esta situación que provoca escamotearle el partido o en este encuentro tan importante por semifinales de la Copa Argentina entre Newell's Old Boys y Rosario Central. Bueno, así están dadas las cosas, Diego. Bueno, y nos tenemos que ir para volver mañana a las 6 de la mañana con De Rensis Ayer y Hoy. Nos vamos festejándole el cumpleaños a un querido y maravilloso músico argentino. Hoy cumpleaños Charly García. Charly García cumple 67 años. Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina. Desde su debut de 1972 hasta ahora,